Esto es El Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todos los viernes, os habla Víctor Fernández y esta vez para nuestro programa número 215, momento en el que toca hablar de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Vuelve también el debate, vuelve con la realidad virtual. Pero antes de enfrentarnos una vez más a los zombies, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Bueno, a los zombies y a los problemas de internet. Bueno, en su día, no sé qué me dice David. Que avises de que estamos en tensión, que esto puede caer. Sí, sí, no, ya estuve avisando por el foro, por el chat. Si no se graba, o sea, si no se llega a emitir todo, grabaremos y Víctor trabajará esta noche para tenerlo lo antes posible. Bueno, Resident Evil 4, versión de GameCube, porque el HD no existe. Un juego mítico, uno de los mejores de los últimos años. No lo analizamos en su día porque no existíamos, pero ahora existimos y lo hacemos. Y hoy estoy especialmente contento porque presumiblemente Alonso se va de Ferrari a final de temporada. Algo que celebrar, por fin. Ah, pensé que era porque no está Gaspar de momento, que viene luego. Pero va a venir, así que sería una alegría efímera, en fin. A mi izquierda, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues sentimos el retraso de hoy, ya sabéis que tenemos problemas técnicos, pero esperamos poder ofreceros la experiencia del Complejo Lambda completa hoy, a ver si no tenemos más problemas. Y espero que disfrutéis del programa de hoy, porque es un juego que a muchos ha marcado. Y tenemos en sonido al señor David. No ha sido culpa mía, ha sido culpa de Telefónica. Vale, yo pago mis facturas. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y estamos aquí en El Complejo Lambda y hoy tenemos además un sorteo súper especial, porque vamos a sortear un juegazo. Vamos a sortear por cortesía de handgames.es esta noche en El Complejo Lambda una copia, una clave para Steam de Batman Arkham Origins. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues muy sencillo, postead en nuestro foro complejolanda.foros.net en el post del programa de hoy, que es el 7x25. Tenéis que postear imágenes tronchantes sobre Batman. Guay, voy a poner la mía. Tú no puedes, Oscar, no puedes participar. Oh, qué mierda. Así que repetimos. Hay muchas, sobre Batman. Si queréis tener posibilidades de ganar una copia de Batman Arkham Origins, no tenéis más que postear las imágenes más tronchantes que encontréis sobre Batman en nuestro foro complejolanda.foros.net en el post de programa de hoy, 7x25. Jorge. Yo os recomiendo que posteéis el Batman de Adam West, que es el más gracioso de hasta la fecha. Sí, el más casposo. El más Casper, junto con los de Joel Schumacher. Así que ahí os doy un par de ideas. Pero bueno, sed creativos, ¿eh? Y vamos con la encuesta, Jorge. Efectivamente, vamos con la encuesta de la semana pasada, que os preguntábamos, al hilo del programa, ¿qué creíais, si creíais que Ground Zeroes sentaría precedente en cuanto a que es una demo larga, digamos, a un precio bastante alto, ¿no? Bueno, teníamos tres respuestas. Y en el último lugar quedó, sí, queremos más prólogos de juegos grandes, con un 6% de los votos. Que bueno, pues eso, perdió de manera flagrante. En segundo puesto ha quedado Odor con un 23%. Odor baja puestos. Bueno, pero no está de último, ¿eh? Eso es significativo también. No está de último, pero le votó poca gente. Así que son gravísimos datos para Odor, que veamos si se recupera en la siguiente encuesta. Y como ganador indiscutible, la respuesta no, las demos de pago no molan, con un 71% de los votos. Claramente la gente no está por la labor de que el tema este se asiente y, digamos, se siente precedente, ¿no? Y bueno, esta semana tenemos una encuesta también al hilo del programa de hoy, al hilo de Resident Evil 4, y os preguntamos si era necesaria una revisión para este videojuego en PC. Tenemos tres respuestas, que son sí, hacía falta; no, es un sacacuartos; y por último, Odor. Así que comentad, queremos saber vuestra impresión sobre esta versión y el próximo programa comentaremos los resultados. Yo quiero una versión para 3DS, que creo que es la que falta de plataformas así un poco importantillas. Y Vita. Ah, bueno, Vita, para portátiles. Como solo tengo la 3DS, pues digo antes 3DS por lo que me conviene. Yo me lo compraría en 3DS. Yo también. Vale. Jorge, noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de fechas de lanzamiento. Antes de nada, no hemos hablado de Gaspar. Siempre nos pregunta alguien por Gaspar. Lo vamos a decir. Gaspar ahora mismo no está entre nosotros. Ya lo saben. Está entre nosotros, parece que ha muerto. Bueno, está trabajando. Y es posible que venga a mitad de programa, así que eso, si llega a tiempo. Bueno, pues seguimos con el tema de las noticias y, como digo, vamos a hablar de fechas de lanzamiento y anuncios de esta semana. Y empezamos hablando de Tropico 5, que ya tenemos fecha de lanzamiento. ¿Qué quieres comentar? Nada. Bueno, un juego muy esperado por los fans de esta saga tan conocida y que llegará a PC el 23 de mayo. Tendrá versión para Mac y para Xbox 360, que todavía no tiene una fecha definitiva, aunque se cree que llegarán en verano, y versión de PlayStation 4, que llegará en otoño. Así que, bueno, una buena noticia para los fans de esta saga, que va por su quinta parte, y la verdad es que a mí me hace bastante gracia este juego. Bueno, seguimos con las noticias y tenemos una noticia que a mí me ha llamado la atención porque es... Bueno, un lanzamiento que me ha llamado la atención, que es Ace of Mythology para Steam. Van a sacar una revisión HD de este juego, que además de una mejora gráfica, incluirá algunas novedades interesantes como ciclos de día y noche, Steam Wars y Steam Workshop, y la función, esto es lo interesante, la función de hacer streaming por Twitch TV desde el juego directamente, sin tener que recurrir al propio sistema de Twitch y tal. Bueno, pues este juego llegará en mayo, no sabemos la fecha de lanzamiento exacta todavía, pero ya sabéis que pronto lo podréis ver en Steam, entre los juegos de posibles novedades. Y nada, creo que el precio es un poco alto, no sé si ronda los 20 pavos o así. Ha sido Age of Empires, ¿no? Cuando sí, exacto. Siguen el mismo modelo de negocio, yo creo que un poco equivocado, porque podían vender bastante más si bajasen el precio un poquito, pero bueno. Yo la verdad es que es posible que lo pille este juego. Le habéis invitado, lo dices, ¿no? No lo llegué a probar en su día y creo que, de hecho, pasó un poco desapercibido para mucha gente y muchos fans de este juego dicen que es acojonante. Yo te comento, a mí me pareció de migrante, pero bueno. ¿Por qué? Porque, no sé, yo debo tener un gusto muy particular. Venía de Age of Empires 2 y Mythologies no me gusta. Claro, pero es porque hay monstruos y tal, o sea, monstruos mitológicos. No es por eso, a mí me gustan los bichos. No me gustó, no sé. La verdad es que esta reedición no me llama demasiado. Es el complejo Holanda, tienes que justificar por qué no te gusta un juego. No juegues con nuestro prestigio, tío. Coño, porque no me gustó. Víctor, dile algo. Puede no gustarle. Igual que no me gustó, sí, por ejemplo, Age of Empires 3. Me parece una aberración. Pues Mythologies en su momento pues tampoco me gustó. No me acabo de cuajar. Te perdono. Pues bueno, yo lo voy a probar. Bueno, y por último, el último lanzamiento, que este me dejaron mejor para el final. Tenemos la fecha ya definitiva de Alien Isolation. ¡Oh, Dios mío! Este es el auténtico Souls. Exacto, sí, es el nuevo juego de Creative Assembly, un juego que va a ser de miedo, nos va a poner en la piel de la teniente Ripley. Y bueno, no sé si es que revive los hechos de Alien 1 o es que es una como una misión intermedia entre alguna de las pelis. Interpretas a la hija de Ripley. Ah, es la hija. Sí. Yo recuerdo que en Alien 2 nos explican que Ripley estuvo durante casi 50 años, ¿no? O más. Sí, por ahí. En estado de hibernación, así que bueno, parece que se va a situar en ese periodo más o menos. Bueno, pues este juego llegará en todas sus versiones el 7 de octubre. Y bueno, sus versiones son PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 y Mac. Bueno, Mac no es... No, Mac no. Mac no. Es PC solo. Jorge, ¿qué es Mac? Es... No existe. Son los padres. Son máquinas que mucha gente dice que se trabaja mejor en ellas, pero es mentira. Bueno, Colonial Marines para la mayoría también pintaba cojonudo y al final solo me gustó a mí y a otra persona más. Aún sí. Así, sin embargo, este juego, así, este juego mola. Es que este juego parece ser lo que prometían los trailers de Colonial Marines, solo que claro, quitando toda la acción posible, ¿no? Es más de terror psicológico. Sí, yo creo que imagínate un Amnesia de Alien, ¿no? Basado en el universo de Alien, es algo así. Realmente aquí solo hay un Alien. Es nuestro único rival, solo hay uno. Ostras, eso mola. Un poco en los eventos, me refiero, revive la sustancia de la primera película, sí. A mí técnicamente lo que se vio de momento me pareció bastante bueno. Sí, Víctor, pero sale en PS3 y 360, eso quiere decir que va a estar limitado per se. Hombre. Pero bueno, a mí lo que me flipa es que es un juego de Creative Assembly que me parece un estudio cojonudo y que es la primera vez que lo veo haciendo algo que no sea tirando a la estrategia o, bueno, o tal. Warhammer 40.000, Space Marine creo que fue Vikings de Creative Assembly. Era de Creative Assembly. Habían sacado uno de Loki, sí. ¿No? No era Vikings, el de Loki. El Vikings. No era de Loki, era... Space Marine no era de... No. Yo creo que Space no. Space Marine era de Relic. De Relic, es verdad, perdón, sí. Pero eso... O sea, más allá de eso, realmente la franquicia que hace famosa Creative Assembly es Total War. Y me parece extraño, ¿no?, que hayan cambiado tanto de repente. Dicen que, además, en este juego han incluido un diseño de sonido muy bueno, en el sentido de que, bueno, en primer lugar, van a utilizar las fuentes originales de la película Alien el octavo pasajero. O sea, se van a utilizar esos sonidos originales y tal. Y adicionalmente a eso... han dicho que algunos de los sonidos que se trabajaron en esa época para la película se trabajaron de la misma manera para este juego. Pero lo más importante no es eso, sino que el programa, ¿no?, el editor de sonido que mueve todo lo que es el diseño de sonido del juego, está pensado para que la música cambie en función de si estás en un momento crítico o no. Es decir, si por ejemplo estás escondido y ves pasar al alien, pues te cambia la música y tal, ¿no? Es un trabajo bastante interesante que han hecho. Bueno, a ver qué tal sale. Tiene buena pinta, pero... Sí, tiene buena pinta. Se ve que hay pasta de por medio. Diablo 3, Reaper of Souls. Sabéis que ha salido a la venta. Pues ya ha vendido más de 2 millones de copias. Un juego que... Joder, a mí me sorprende esta cifra teniendo en cuenta que solo salió de momento en PC y Mac. Sabemos que están en desarrollo sus versiones de consola, que si no recuerdo mal es 360 y Play 4, me parece, o One y Play 4. Por el momento solo PS4. Es que, a ver, o sea, Reaper of Souls por ahora solo va a salir en PS4 junto al 3, es un pack. Ah, pues yo pensaba que en One o 360 no está confirmado en One, aunque todo parece indicar que sí saldrá. Y en PS3 y 360 por el momento no va a haber esta expansión por separado, ¿eh? Bueno, pues me flipa la cifra. La cifra es 2,7 millones de dólares que ha sacado esta semana. Y bueno, es inferior a lo que ha sacado Diablo 3 en su momento, que sacó más de 6 millones en la primera semana. Pero aún así es una cifra bastante tocha, teniendo Jorge, en cuenta. ¿Te refieres a copias vendidas? ¿Copias vendidas? No, copias vendidas en 2,7 millones. 2,7 millones. 3,7 dólares. Ah, pues no, me equivoqué. 2,7 millones. 2,7 sí. Millones en una semana y 6 millones lo que vendió Diablo en su día, Diablo 3. Por cierto, Diablo 3 a día de hoy parece un juego diferente. Okay. Porque han cambiado muchísimas cosas. Para mal. A mí hay una cosa que era un clásico en Diablo que han quitado y no me gusta. Han quitado las dificultades de Infierno, Averno, Pesadilla y todo esto. Simplemente le han cambiado el nombre. Y tampoco funciona como tal, ya que tú puedes cambiar la dificultad en cualquier momento del juego. Sí, de forma dinámica. Antes había que pasarse Normal, Pesadilla, Infierno y por último Averno. Sí, eso estaba bien. Por ejemplo, le han quitado la casa de subastas, tanto dinero real como dinero del juego. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el lot, o sea, te caen muchas más cosas legendarias y, que esto es bastante importante, lo que cae legendario, amarillo, bueno, buen equipo, cae más hacia tu personaje que estás llevando. O sea, porque antes te caían más cosas, ¿no? Más sí, aleatorio, era más aleatorio. O sea, mucho que parece como si tenían en cuenta la clase que estás claro, llevando. Claro, ahora la tiene parece tiene como, cuenta, como si lo enfocaran más al single, ¿o tal? Como si lo enfocaran más al single. De hecho, el multijugador, yo realmente cuando jugaba Diablo 3 no había PvP, lo implementaron después. Y ahora creo que no lo han quitado. Esto que alguien lo confirme, alguien que lleve jugando mucho tiempo, porque yo he vuelto a empezar desde hace 3 o 4 días y aún no me he puesto con el multijugador. Y no sé muy bien cómo está lo del PvP. Es que el sistema europeo lo ha modificado por la casa de subastas. Obviamente. Y también lo han importado la versión de consolas, que ya está mejorado. Sí. Bueno, damos la bienvenida a Gaspar. Hola, Gaspar, ¿qué tal estás? Ya vienes preparado para hablar, ¿eh? Sí, ya iba a decir que iba siendo hora que acabara la beta de Diablo 3 y sacaran la versión Joder, definitiva tío, del juego. Pero tú... Tú, o sea, yo he jugado Diablo 3, lo he terminado, ¿eh? Te lo recuerdo. Sí, bueno. Lo especifico. No voy a ser que la terminar un Diablo en un nivel intermedio y sin llegar al final no es terminar Diablo. Vi el juego completo y lo terminé y me pareció muy inferior a Diablo 2. Lo jugaste en normal y ya está. Lo terminé. En normal. Le metí sus 20 no, eso, horas. No es jugar Diablo. Volviendo al juego, lo que se comentaba antes de estos temas, ¿no? De si hay dificultad, si no sé qué, si tal. Yo ahora mismo lo estoy jugando. Que por cierto, la han rebajado, pero yo he muerto una vez en normal por un despiste mío que me dio una embolia cerebral. Y cuando lo jugué por primera vez, hace casi dos años, en normal moría y me cansaba de morir. Pues sí, no era muy difícil. Tengo que decir tampoco, que. No era muy difícil. Es que tú ya lo jugaste parcheado. Oscar, soy mejor que tú jugando a Diablo 3. Tengo que decir que. Tenía un Demon Hunter y era de papel mi armadura. Lo que dices tú, Oscar, yo. Estoy en el mundo 2 de. Bueno, en el acto 2, perdón, de Diablo 3 y tal. Llevo un bárbaro. Estoy jugando en modo normal. Y nunca. Una vez he tenido que usar una poción. Sí, yo pociones, no, creo que en la primera vuelta no llegué a usar. Tío, yo me acuerdo. Sí, pero es que te caen orbes de salud. Claro, te caen orbes de salud. No, pero bastantes. Aún así, los orbes de salud yo los cojo y nunca me hace falta. Pero siempre estoy a tope. Tienes habilidades pasivas que te permiten que caigan con más frecuencia los orbes de salud. Pues si vas con una hechicera, te abuses porque limpias antes sobrado, de ver a los enemigos. Va sobrado. De todas maneras, el bárbaro ya era un personaje un poco que aguantaba bastante más en. Hombre, también está hecho para eso. Al principio del juego, porque claro, ya está hecho para eso. Y otra cosa que quería comentar es con respecto al tema de PvP, ¿no? De si hay PvP de Diablo 3, no sé qué tal. El PvP de Diablo 2 no era mucha cosa. O sea, era un PvP que entrabas, veías un montón de cosas y no entendías qué estaba pasando, pero la vida bajaba y tenías que chutarte pociones y tal, y eso era lo que pasaba en el PvP de Diablo 2. Admitámoslo, era lo que pasaba. Hombre, lo bonito era el cooperativo, lo que realmente molaba de era cooperativo. Esto no es un puto MMO para hablar de PvP así tan a la ligera. Pero simplemente lo comento porque eso, realmente... Claro. Tampoco importa tanto el... Creo yo. Es que fíjate una cosa. Blizzard, en una entrevista respecto a Reaper of Souls, le preguntaron sobre el PvP. Y el fulano dijo que, bueno, el PvP... A mí no me preguntéis porque yo no soy responsable del PvP. O sea, el tío estaba escurriendo el bulto. Lo cual demuestra que les importa bastante poco. O sea, pues yo estoy con él. Yo he leído más de una ocasión. Y por lo que he hablado con gente y tal, la gente tiene muy idolatrado el PvP de Diablo 2. No sé el motivo, porque siempre lo vi lo más básico del mundo. Entrabas, matabas y te ibas. Que viene a ser un PvP, sí. No, bueno. A ver, lo que pasa es que la gente se curra. Ya, pero no sé, los otros objetos de Diablo 3. O sea, la gente salió, tenía muy idolatrado tenía Diablo 2. Ese PvP básico. No, pero. Ya, no lo sé, pero. Es por el tema de las builds y tal, ¿sabes? No es algo que yo lo considere esencial en Diablo. En un Diablo, el PvP. Bueno. Vamos a pasar de Diablo, que me parece no, que... No, podemos seguir hablando. Hay más noticias. Tengo una noticia para David hoy. La escogí especialmente para ti. Oh, Dios mío, estoy tocando. Jay Raymond estará en el Game Lab. Estará. En Barcelona, cerca de aquí, David. A muchos kilómetros, pero cerca. Más cerca de lo que está ahora. No sé si ir, en serio. ¿Cuándo es el Game Lab este? ¿En qué fechas cae? 25 y 27 de junio, en Barcelona. Bueno... Hace no sé si una semana o dos, os anunciábamos que Tim Schafer estaría como invitado estrella en el Game Lab. Y esta semana la organización del evento ha anunciado que también estará Jay Raymond. Para los que no conozcáis a Jay Raymond, es una de las productoras más importantes del panorama videojueguil actual. fue encargada de gestionar, supervisar y promocionar la producción de videojuegos como Assassin's Creed 1, 2 y Brotherhood, y actualmente dirige el estudio Ubisoft Toronto, que se presume, son rumores por supuesto, que podría estar desarrollando Splinter Cell 6. Se dice. Bueno, simplemente eso, va a venir aquí. Su opinión, por tanto, después de una trayectoria tan potente, pues es de bastante peso. Y siempre es bueno tener una invitada de la talla de J. Raymond para comentarnos cómo está el tema y aprender de ella. ¿No viste, David? El otro día vi una foto reciente de Jay y aún está de buen ver, ¿eh? Está guapísimo. Yo creo que si no te apuras, Cliffy B te la vuelve a quitar. Cliffy es un gilipollas, ya no está en industria, yo estoy en el complejo Holanda, tengo más éxito que él. Ahora tienes gafas, eres más intelectual. Sí, es verdad, vete. Le vas a gustar más. Además, este programa se lo dedico a ella porque sé que me escucha. Seguramente estará en el chat, Oscar, investiga, porque estará por ahí, registrar la IP, a ver si viene de Toronto. Y su juego favorito es Resident Evil 4, por cierto. Esto no me lo invento, es así. Sí, así algo había leído. Este programa se lo dedico. Una cosa que no sabía, porque me puse a investigar sobre su carrera para documentar la noticia, es que fue la productora del Sims Online. Trabajó para Sony también, sí. O sea, empezó con juegos de mierda. Y de hecho empezó haciendo para IBM aplicaciones de videojuegos. Sí, sí, pero aplicaciones educativas, ¿no? Sony sería para ella. No, y después curró para Sony en juegos de mierda, en plan Trivial Pursuit y rollos así. Y luego trabajó con EA y ahora con Ubisoft. Y bueno, yo creo que en Ubisoft ya se va a retirar porque tiene un puesto tochísimo, sí. Y no creo que salga de ahí. A ver, de todas maneras, yo quiero decir una cosa, y esto es igual echarle una pequeña piedrecita, pequeñita, ¿eh? A ver, Assassin's Creed 1 es una mierda de juego. Tiene una promoción de la Sí, a nivel de diseño, era una puta chapuza. Que sí, que técnicamente era muy chulo, que Altair era un personaje guay, pero a nivel de diseño es una basura. Yo creo que el gran artífice de los Assassin's Creed buenos es Patrice Desilets, que es un tío que ya no está en Ubisoft, que de hecho hace algún tiempo tuvo un problema con... creo que con la propia Ubi, porque lo volvieron a echar. Y este hombre sí, yo creo que es el verdadero cerebro de la saga. Hombre, ya ahí tuvo su importancia, ya la verdad es que tuvo una actividad de promoción y claro, de difusión. Su trabajo no es crear el juego, sino encargarse de promocionarlo y de aportarle a todos los que lo crean los medios necesarios para hacerlo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que a veces se asocia Assassin's Creed a Jane Raymond únicamente, exclusivamente a ella, y me parece injusto, porque ya digo que el amigo Patrice Desilets es el tío que realmente se curró el juego. Hombre, pero... eso que dices, pero tiene mucho mérito que después de la mierda de juego que fue el Assassin's Creed 1 consiguieran relanzar la franquicia. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo que mierda? Joder, fue una decepción de juego, tío, hay que reconocerlo. ¿Qué hacías en Assassin's Creed 1? Pues a mí me gustó, coño. Ya, te gusta porque te gusta Altair y lo ves épico, pero es que ni el señor era basura de juego. Un juego por el cual, para matar objetivos, tienes que hacer misiones secundarias que son minijuegos del GTA. Coger banderines por tejados, tío, ¿eso te parece muy lógico? No tenías coger banderines por tejados. Los banderines tampoco era algo... No. Hay una misión específica de coger banderines por tejados. No te hablo de los banderines que están en todos los... 10 banderines. Vale, muy bien. Una misión estúpida, Oscar. Joder, para conseguir la información del objetivo principal. Ese era el esquema. Hacer 3 misiones de mierda y luego te decían mágicamente, oye, el objetivo está aquí. ¿Dónde está esa investigación que presumían ellos? Los banderines eran información de Abstergo. No hay más palabras, señoría. Yo qué sé, tío. Noticia alarmante. Mira qué música, ¿eh? Para la noticia alarmante. Kinect llegará a PC. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues sí, lo anunció de Microsoft esta semana. Y, por supuesto, este dispositivo será exclusivo para Windows. Como no podía ser otra manera. No sabemos la fecha de lanzamiento, pobre gente de Linux y tal, ¿no? No poder usar Kinect en el ordenador. Es el Windows Machine. La respuesta es Steam Machine. ¿No habían sacado ya una versión del primero, pero se preguntó a los tíos que desapareció? No, lo que hicieron muchos fue comprar el de Xbox, truquearlo y utilizarlo en PC. Porque realmente Kinect, hay que reconocer que como herramienta para investigación y desarrollo, es cojonudo. Y permiten muchas cosas que están muy bien. Como el Etoy de Play 2. Pero yo, sinceramente, aunque no es algo que me cause expectación, Yo creo que esto para PCs de salón tiene que ser la hostia. O incluso para cuando la estén, cuando la comunidad empieza a trastear con él, a lo mejor hacen cosas interesantes. A ver, Windows, Microsoft, perdón, que Windows. Curiosamente, en ocasiones al PC le hace caso nulo. Quiero decir, hay un sistema que funciona en consola, en Xbox, y en PC, sencillamente, pasan de él. Pongo el caso más evidente de Xbox Live para PC, que es una cosa que fracasó y que a día de hoy pues prácticamente no existe. Bueno, de hecho, no existe ya. Es una puta mierda. Entonces, si Microsoft saca Kinect únicamente para cumplir cupo y que la gente esté contenta y no se molesta en realmente darle contenido jugoso y que aproveche el aparato, pues será una puta pérdida de tiempo. Pero es eso, David. Siempre está la comunidad, que ya, es la Jorge, que... Pero... Es que, de hecho, yo casi aseguraría que la comunidad va a sacar más partido a Kinect que la propia Microsoft. Pero yo te digo que no, pero tiene que haber un soporte oficial para que igual hay gente que pasa olímpicamente de la comunidad y que su único conocimiento se restringe al sistema operativo de lo que puede ofrecer, y si no es suficientemente atractivo, pues ya te pierdes un montón de posibles ventas. Eso va a acabar como las tablets de THQ que las regalaban con los cereales. David, mira, he hecho mis investigaciones, he llegado a descubrir a Jade Raymond en el chat, pero tengo una mala noticia para ti. ¿Qué escribe? Dice, no, estaba mojada hasta el comentario este, me quedo con Gaspar, lo siento, David. ¿Se queda con Gaspar? Sí. Hijo, es lo que hay. Hijo, que te jodan, zorra. Pero yo la tengo y tú no. Amy Hennig, Hennig se une a Visceral Games. Bueno, muchos a lo mejor no la conocéis, esta señora es la directora creativa de Uncharted, es decir, algo así como decir la jefa de Uncharted, quien guió a todos los desarrolladores para hacer este juego, que, como sabéis, recientemente ha abandonado Naughty Dog, o le invitaron a irse, no lo sabemos todavía, no quedó claro. De hecho, nadie dijo una puta palabra. De hecho, las malas lenguas comentan que, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el director de diseño de The Last of Us, metió presión en Naughty Dog para que la chimparan. Se dice, había rivalidad ahí. Bueno, el caso es que esta noticia la confirmó Steve Papoutsis, que es el... ¿Puedes repetir el apellido? Papoutsis, director general de Visceral Games, que es el estudio que desarrolló Dead Space, así que tienen ahí una amplia trayectoria detrás, pues ha comentado que la han fichado, que ya había coincidido con ella en su etapa en Crystal Dynamic, y bueno, como sabéis, según se ha comentado, este estudio, Visceral Games, está creando un nuevo juego de la franquicia Star Wars, que, como sabéis, ahora la tiene EA, tiene los derechos de esta franquicia, y según comenta, pues Amy Hennig podría darle el enfoque que ellos buscan, que es un enfoque que intenta unificar todos los aspectos del juego. Jugabilidad, guión, arte... hacer algo compacto que funcione como un todo, como lo que vemos en Uncharted, que todo funciona, pues eso. Todo funciona para que la experiencia sea... te sientas dentro del juego, ¿no? Bueno, veremos qué sale de ahí. A mí me encantaría ver un juego de la calidad de un Uncharted, no digo del mismo género, sino de la calidad de un Uncharted en la franquicia Star Wars, porque, joder, se echa de menos algo así en Imagínate esta franquicia. Imagínate el 13-13 hecho por esta señora, o dirigido por esta señora, sería una cosa imponente. Sin duda. Y bueno, hablando de juegos de Star Wars, hace tiempo que no nos encontramos con un juego de Star Wars que, prácticamente desde KOTOR, ¿no? Que digamos, ostras, sí, este es un juegazo de Star Wars. El poder de la fuerza estaba bien, eran KOTOR buenos 2. Juegos los del poder de la fuerza, pero no eran lo que nos pretendían vender, no tenían esa calidad que pretendían vender. Era como los KOTOR originales. Eran divertidos, ¿no? Y tal, los del poder de la fuerza, pero no tal. Los KOTOR, grandes juegos los dos. Bueno, mucha gente prefiere el 1 por ser el de BioWare, ¿no? Tal, pero yo creo que Obsidian hizo un gran trabajo con la segunda parte. Y nada. Iba a decir, también tenemos ahí Star Wars Battlefront, que han anunciado la tercera parte. Sí, los Battlefront son cojonudos. Sí, los Battlefront, sí. Y bueno, yo el que echo de menos, pero bueno, ahora ya han anunciado hace poco un juego de naves. Echaba de menos el... Rogue Squadron no. X-Wing versus TIE Fighter, que era como Rogue Squadron, pero más simulador. En su día, bueno, en su día eso era simulador, hoy en día lo juegas y te partes el culo, ¿no? Pero en su día eran grandes juegos y me encantaría ver algo así actualmente. No, la verdad es que a mí me extraña, bueno, está ahí Battlefront desde luego, pero Es que Star Wars vende por sí solo. Tú ya ves el título de Star Wars y ya compras, ¿no? Hombre, normal. Y si encima le añades un juego de calidad, pues apague y vámonos. Eso es éxito comercial asegurado. Me extraña que no haya un proyecto uber tocho no confirmado hasta el momento. O sea, me extraña que no insistan un poco más en él. Si no fuera por Factor 5 y su escarceo con Sony, y después lo de Lair que los mandó a la mierda, igual hoy tendríamos otro Rogue Squadron en una plataforma de Nintendo, porque era quien les... ¿Factor 5 a día de hoy no sigue existiendo como compañía? ¿O yo creo que está ahí, es una compañía fantasma, porque no se llegó a anunciar que, al menos yo no lo sé, no lo creo, no lo tengo leído, de que llegó a desaparecer. Nunca han dicho nada, igual desapareció y la gente se olvidó de ellos. No lo sé, no sé la verdad. Iba a decir, creo que le quedan 4 empleados. La última vez que miré algo así de información, le quedaban 4 empleados. O sea, es una compañía fantasma. Y lo que dice Oscar, no sé yo si Wii U se puede mejorar mucho el de GameCube, el aspecto gráfico. Yo no dije eso. O sea, para jugar más de lo mismo. ¿Eh? Pero si estamos jugando todos los años más de lo mismo, con todas las sagas. Cállate, cabrón. A ti porque tú estás en las sagas comerciales. Bueno, vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de una noticia que bien podría ser la noticia de la semana, si se trata de una noticia de videojuegos, porque a mí me toca un poco los cojones este tema, ya os lo comentaré. Y es que Amazon presenta Fire TV. Fire TV. Oh, Dios mío, qué cosa más interesante. Que bueno, llevamos meses oyendo el tema de, es que Amazon va a sacar una consola de videojuegos, tal. Guay. No es una consola, es un dispositivo multimedia que está enfocado sobre todo a televisión, series, este tipo de cosas. Es el equivalente al Apple TV, algo así. Wow, otro gran sitio comercial, Apple TV. Exacto. Pues es el equivalente, pero de Amazon. Por supuesto, también incluye videojuegos. Funciona con Android y, pues eso, no, nos permite transferir los productos que tengamos en nuestros otros dispositivos Android sin problema. ¿Quieres comentar algo? Conteste, que siga. Iba a decir, hombre, sí. Se le critica que no es un dispositivo pensado para videojuegos, pero por las compañías que han dicho, tiene más apoyo que algunas consolas actuales. Pero es que es Android. Android, ¿qué trabaja para Android? Square Enix, Sega, Ubisoft, EA, Warner Bros. Pero eso ya lo tengo aquí. Mi tablet tiene el apoyo de todas esas compañías. Claro. O sea, no. Es que la gente lee, tiene el apoyo de estas compañías y dice, ah, no, esto es una consola y tiene que ser equiparable a Play 4. Y no, para nada. Ya es una consola. Esto no es Android. Sí, hoy es una consola, pero esto no es una consola. Esto es un dispositivo multimedia. Está más pensado para venderte pelis que para venderte juegos. Pues yo no veo la diferencia entre Ouya y esto. Más o menos es el mismo. Pero Ouya está orientada para videojuegos. De hecho, lo que compras en la tienda de Ouya son videojuegos. Es eso. Bueno, comenta y luego sigo con las especificaciones. No, yo decía que a mí este aparatito me suscita el mismo interés que, no sé, una consola de Hacendado o algo así. O un Apple TV de Hacendado. Me da exactamente igual, o sea, me interesa. No te fías de Amazon. No sé, yo sé que Amazon, no era Amazon la que puso de moda estos e-books. Estos e-books. Los Kindle, sí. Sí, y están forrados, gracias a eso. Sí, sí, tienen un cierto prestigio, pero es que a mí yo estoy con Jorge, o sea... Claro, tú al principio, porque algunos medios lo hicieron así, la medio consola de Amazon. Sí, pero es que no es así, joder. Que no es así, que en absoluto, para nada. Es que es el tema de... Es un problema endémico en la prensa del videojuego. Lo de cada vez que algo tiene juegos incluidos, ya es una consola. o ya tiene que estar al mismo nivel que todo lo demás. Y realmente esto es que no es una consola, tío. Amazon no había hace poco comprado un estudio de videojuegos. Sí, compró los responsables de Killer Instinct, Double Helix. Compré Double Helix. Para hacer arcades para esto. Y ya está. Bueno, el precio rondará los $99 y el mando costará unos $40. Yo creo que el precio total van a ser 140. No sé si el precio real de todo el pack es 99, yo no lo creo. Aunque me parece a mí, según lo que he podido leer y tal, que van a vender el dispositivo sin el mando. Si tú quieres jugar a videojuegos, pues te compras el mando. Esto lo venden con un mando a distancia porque es un dispositivo para ver la tele. Y eso. Este dispositivo cuenta con 2 GB de RAM, una GPU integrada y un procesador quad-core. No es nada llamativo, no es nada del otro mundo, porque todos sus contenidos se van a reproducir mediante streaming. Todo. Bueno, pues eso, ya os comento. Los juegos, para que os hagáis una idea de la importancia de los juegos en este medio, van a rondar entre 1 euro y 8 euros. O sea, no van a ser juegos AAA, no esperéis encontrar los grandes juegos en este sistema porque no los va a haber. O sea, va a haber arcades y los juegos que tenéis en el Android, porque es lo habitual. Sí, el hardware no está tampoco tan mal. No, va, pero la GPU es integrada. Digamos que es un hardware pensado para que no tengas ningún problema para correr el streaming y tal. Tiene la RAM, 2 GB de RAM, quad core, tal. Está bien, para lo que es. El precio a mí me parece competitivo dentro de lo que es este tipo de sistemas. Y nada más, o sea, no tiene más. No esperéis que esto sea una consola. No volquéis vuestra ira en este producto, porque es que realmente no va a competir con las otras, ni mucho menos. Iba a decir lo que comentabas del precio. Yo creo que Amazon, viendo su política de precios que tiene con el Kindle, que he leído que incluso lo llega a vender, es barato el Kindle, perdiendo dinero para joder a la competencia. Es que ellos ganan en los libros. Sí, ellos venden productos a veces por debajo de coste simplemente para joder a la competencia. Y a veces pérdidas, a veces hasta los regalan. O sea, no me extrañaría que realmente fuera. No me entiendo, me comando. Simplemente para borrar a la competencia sí en ese tipo de dispositivos. Eso sí que no lo sé, ¿eh? No lo puedo asegurar. A mí no me extrañaría, ¿eh? Yo creo que algo leí. Lo que pasa es que, bueno, la información que sea es un poco confusa. Yo sé que trae un mando a distancia. Un mando a distancia como el de la tele. Otra cosa no, pero agresiva en los precios es otra por culo. Sí, no. Es que Amazon gana con los productos que vende en la tienda. O sea, y ahora va a vender pelis. Pues con las pelis va a ganar un pastizal tremendo. Porque Amazon también hace ofertas como Steam y tal. Y son muy agresivos en cuanto a precios. Y nada, al hilo de esta noticia, bueno, pues estuve leyendo sobre el tema de videojuegos digital, aunque esto ya comentamos que no es exactamente una consola, pero según se ha sabido, en Japón el 50% de las ganancias derivadas a videojuegos actualmente viene de dispositivos móviles. Bueno, es un estudio que hizo una empresa de análisis japonesa y Japón, para los que conozcáis el mundo tecnológico y tal, siempre está a la vanguardia en cuanto a tendencia. Es decir, normalmente lo que pasa en Japón, al año siguiente pasa en el resto del mundo, ¿no? Entonces, es un dato bastante, bastante crítico. Yo, sinceramente, yo creo que el tema, y quería sacar este tema con esta noticia, a mí me da la impresión de que siempre que se habla de videojuegos para móvil, los jugadores, yo lo veo en los foros, en las webs, se sienten como amenazados, como si les fueran a joder lo suyo. Sí, ¿sabes? Sí, es verdad eso. Y yo creo que no hay por qué sentirse amenazados, es otro sector del mercado realmente. No, que explote el burbuje, vaya a la mierda a todos. Cuando fue el boom de los smartphones y de aplicaciones para smartphones, se creó una especie de tendencia a odiar estos aparatos, porque se veían amenazantes y de hecho son amenazantes. Pero, a ver, las compañías, vamos, todas se están metiendo en este tema, sí, pero no están dejando de lado sus juegos AAA, porque de hecho, claro, es que no es un nicho de mercado que no pueden abandonar. Entonces, sí, yo lo que creo es que no es para nada una amenaza, es como el tema de Ouya. La gente criticó muchísimo a Ouya porque es una consola para Android y ahí no hay juegos AAA. Pero tío, es una consola que vale 80 euros. Vale 80 euros. Vale. No ocupa ni... Vamos, ocupa la palma de la mano y que está bien si te gustan ese tipo de juegos. Aparte, ¿verdad? Jorge, es lo que dices tú. O sea, Ubisoft, vale, hará muchas explicaciones para smartphones, pero siempre sacará su Assassin's Creed tocho, claro, en los AAA, claro, y en PC. Sí, porque a los productores les interesa eso para ganar prestigio, claro, sobre todo. Exactamente. Eso sucede en Occidente, pero yo, por ejemplo, sigo con bastante interés en el mercado japonés y hay juegos que anteriormente, hace 3-4 años, hubiesen salido en portátiles y ahora simplemente salen en móvil y no tienen versión de portátil. El nuevo Breath of Fire, por ejemplo, que es una saga que se me fue de consola, pero eso tiene una razón de ser. Sale para móvil. Hay RPGs de Square, pero que ¿sabes por qué es eso? Decentes, que salen directamente en móvil y no los ves en consola. Pero eso tiene una razón. La primera es que cuando lo sacas en móvil, el volumen de mercado es mucho más amplio, porque una portátil de Nintendo la tiene mucha gente, sí. Pero es que un móvil, todo Dios tiene un móvil. Todo el mundo. Hasta el que no juega juegos. Y que puede verlo un día y dice, me voy a bajar. Y otro tema es que las consolas, o sea, las compañías de consolas, cobran más royalties de los que cobra Google con Android y de lo que cobra Apple con... Sí, que al final... Y entonces ellos ven más ganancia por cada juego vendido de lo que ven en otras plataformas. Mira, tú para meter un juego en iOS solo tienes que pagar $100 al año. Y para meterlo en Android, no sé si son 25 de por vida. O sea que, fíjate tú la diferencia, ¿no? De lo que te cuesta meterlo en una tienda o en otra. Luego, claro, tienes que hacer la publicidad correspondiente y tal. Hombre, la tienda siempre se lleva un porcentaje de pasta, pero no es tan grande como el que se lleva cuando sacas un juego en consola. Pero es que por eso me sorprende que decís que no entendéis el odio. La gente que tiene portátiles, que se alimentan fundamentalmente del mercado japonés, porque Occidente, las compañías occidentales, EA, Warner, sudan de las portátiles, ven como el número de juegos se reduce para los putos móviles. Es normal que yo, que tengo una 3DS, me joda que sacan juegos en móviles cuando pueden salir en consola. Bueno, eso es lo que está... También tienes tu Bravely Default en 3DS, ¿no? O sea, quiero decir, lo que han sacado móviles hasta ahora por parte de Square Enix son juegos que ya existían, conversiones que en algunos casos incluso son nefastas. O sea, que tampoco lo veo algo tan grave. Aparte de tener en cuenta que allí el mercado móvil de telefonía móvil es mucho más tocho. Claro, primero porque los teléfonos son más baratos. En fin, la tecnología... Era, no sé ahora, supongo que sigue siendo más barata que aquí. Y los japos, y tiene su accesibilidad a internet, sí, por medio de los dispositivos y todo. O sea, las líneas telefónicas, todo eso, su infraestructura móvil le permite tener un mercado móvil brutal. Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero es que eso está matando las consolas. Yo no veo que las esté matando. Y nos vamos por fin con la noticia de la semana. Valve anuncia el International 2014. Es el gran torneo. Es el torneo de videojuegos en el que más dinero se reparte del mundo. Es muy jugoso. Es un torneo de Dota 2. Es como decir el Mundial de Dota 2, que es, yo creo que es actualmente, junto con StarCraft, el juego más visto online en cuanto a espectadores. Y técnicamente la Internacional es la competición de deportes electrónicos más importante del mundo ahora mismo. Bueno, este Internacional se celebrará del 18 al 21 de julio en el Key Arena de Seattle. Bueno, hay varios tipos de entradas, os comento. Tenemos la entrada a 99€ para los 4 días, 199 si elegimos un asiento a pie de pista, y $499 por la entrada VIP. Y yo no sé cómo es esta entrada VIP. Si puedes... Una cita con Kevin. A lo mejor sí. O a lo mejor... Por ese precio debería. A lo mejor es mucha pasta, ¿eh? Bueno, el año pasado ganó el equipo sueco Alliance, que se alzó con la victoria en una emocionante final contra Navi, que no pudieron ganar. Aunque sí ganaron el primer internacional, los de Navi. Es al mejor de tres, ¿no? Al mejor de tres partidos. Y entonces estaban 2-2... Y se lo jugaban al último partido y estaban ya en el anti, el 2-2. O sea, a punto de palmar los dos equipos. Y fue una jugada que decidió todo para el Alliance. Iba a decir, yo creo que el pase VIP te da derecho a una cena con Gabe. Lo que pasa es que no te explican que tú eres la cena de Exacto. Gabe. Por eso la gente de VIP suele desaparecer. Pero pagas por tener el honor a que Gabe Newell te coma. Te comas. Yo dejaría que me comiese. Hombre, a ese precio lo lógico sería que te acompañaran dos prostitutas, una de cada brazo. No, como las de Gabe. Me conformo con una Steam Machine. Hombre, pues ese precio te sale bien. Sí, pues. De hecho, no vayas a la mierda esa y cómprate una Steam Machine. Bueno, de todos modos, si no tenéis la pasta para iros a Seattle, que es una pasta ir hasta allí y comprar la entrada y tal, pero, hombre, si podéis hacerlo, siempre está bien, si os gusta el tema. No os preocupéis, porque Valve va a emitir el torneo en directo por internet de manera totalmente gratuita y comentado en varios idiomas. Es decir, no se ha confirmado todavía, pero se dice que va a haber emisión en castellano, lo cual estaría muy bien. Y eso, así que ya sabéis, si os gusta Dota 2, 18-21 de julio, tenéis una cita con el Internacional. Y nada, quería comentar al hilo de esta noticia que se ha mostrado esta semana otro estudio, un gráfico con la subida que ha experimentado el tema de los eSports, el tema de los espectadores, que ha alcanzado en 2013 la cifra de 71,5 millones de espectadores en todo el mundo, los eSports. Estos espectadores andan entre los 21 y 35 años de edad aproximadamente. Y lo más interesante es que esta subida de espectadores también se ha visto reflejada en el dinero de los premios, que ha alcanzado la cifra de $25 millones, los que se repartieron en 2013. De todos los torneos que más ofrece pasta es el International, que llegó a los 2,87 millones de dólares repartidos en premios el año pasado. Y nada, pues no se sabe todavía cuánto va a repartir este año, pero vamos, es un torneo potente y que puede hacer rico a más de uno. Bueno, ese tema de los espectadores también hay que contar la gente que se ahorra los 5 minutos, porque eso supongo que es solo por hacer el clic y no depende del tiempo que estés mirando, pero que llega también de manera, o sea, me he equivocado, no sé qué estoy haciendo pero aquí. El estudio calculó una media y dice que la gente que ve los eSports lo hace al menos 19 veces al mes. O sea que... Por cierto, ¿el evento este solo es de Dota 2? Este evento es, en concreto es de Dota 2, sí. Luego es, hay un torneo mundial de StarCraft que lo lleva Blizzard. Y de Counter-Strike creo que también lo hay. Cada vez hay más, de hecho. Y bueno, si veis el documental Free to Play que salió hace un par de semanas en Steam, podéis ver el público que tiene, que es realmente parece cualquier otro tipo de deporte. O sea, lo veis. ¿Hay torneos de Skyrim? No los hay. No los hay porque, claro, no es un juego pensado para el competitivo directamente. Mentira. A lo mejor en su momento en Elder Scrolls Online lo hay, sí. Pero no lo sé. PvP de Elder Scrolls Online merece un tratamiento aparte. Por ejemplo, con World of Warcraft hacían torneo mundial de arenas de World of Warcraft y repartían pasta. No repartían tanta, pero repartían algo de pasta. Por cierto, hablando de WoW, hoy me fijé una cosa. Que es que ya llegamos a unos niveles en los que el pay for win es el absoluto ganador. ¿Quieres tu personaje a nivel 90 al momento? Paga 50 pavos a Blizzard y lo tienes. Y empiezas a jugar en nivel 90. ¿Lo jodas? Sí. Voy a hacerlo. Es que es el nivel de es que soy competitivo. De pay to win o pay for win es absurdo. Eso es para que la gente que empieza no se sienta mal, hombre. Claro, empezar eso, cero, joder. Eso sería la hostia que además de eso te lidian todos los equipos máximos. Oscar, hay una teoría en los juegos de este tipo en la cual dicen que el juego empieza cuando consigues el nivel máximo. Ahí empieza el juego. Es que eso es una gran todos mentira. Todos esos juegos empiezan cuando consigues el nivel máximo. Si lo dice Oscar, no le creo. Es que es verdad. Oscar es un experto. Pues yo no estoy de acuerdo. A ver. Llegar a nivel máximo es un trámite para conocerte el juego. Realmente tú conoces un juego cuando los jugadores y los niveles te exigen exprimirlo al máximo. Tus capacidades, tus habilidades y tu todo de tu personaje. Es que yo creo que es una verdad importante. Pues no sé de cuál. Yo creo que los MMOs se deben disfrutar desde el nivel 1 en adelante. Y es más, si el juego está bien hecho, te enfrentas a retos a tu nivel, es muy... muy exigente. Mira, yo siempre los que sea un que buen jugado, MMO, obviamente. Cuando más los he disfrutado es cuando he llegado a las mazmorras top, con nivel top y con un equipo normal para esos niveles, sin ser. Porque, claro, la gracia de esos juegos es llegar al nivel top y conseguir la mejor equipación posible. Y lo que te va a costar el tiempo es conseguir la mejor equipación posible. Yo creo que es una lógica. Pues yo he disfrutado, los MMOs que he jugado, los he disfrutado desde nivel. Desde el 1 hasta el final. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando? ¿Qué fotos de Batman tenemos? Voy a leer uno de antes de empezar el programa porque lo merece. Es de Denis el Azul y dice: vaya, leo por el chat que se graba el programa, pero no se emite en directo. Una lástima. Bueno, pues aquí dejo un mod de Resident Evil 4 que a Bonoman le encantará. Dejará de grabar para ir corriendo a probarlo. Resident Evil 4 jugado como Grey Fox. Eso es una bizarrada. Sí. A ver. Brutal Vomit. Que hay programa, que no hay programa, que si hay. Gaspar no está físicamente, pero sí que está presente en espíritu. Qué gran troleo. Y bueno, aquí empiezan las imágenes. Denis el Azul, una imagen graciosa y oficial de Batman. Recalca lo de oficial. Hubo una época en la que le hicieron ir cambiando de color del traje. Pese a que en la película de Lego diga lo contrario. Y vemos a un Batman vestido de color rosa. Y con otros trajes, no se puede decir disfraces en este caso, de Batman de colorines y Robin, en fin, Robin. También pone una foto de Esperanza vestida de Joker. Una cosa. La cosa es que le queda bien. Quiero aquí, me quito las gafas porque estoy indignado. Me las quito. Vamos a ver, ¿qué cojones pasa con el puto Robin? ¿Qué? Robin es un personaje molón. No. Bueno. Ha habido un Robin. ¿Sabes por qué? Porque... lo han difamado en muchos. Oscar, tienes la imagen de Robin de las putas películas. Pero joder. Hablo del Robin de los cómics, no de las películas. Tío. ¿Conocéis el segundo Robin? Fue el segundo el que palmó, me parece. Sí, el que palmó. El primero. Pobre diablo. Lo habían hecho desaparecer también. Mueren todos los Robins. Que Robin fue la gran idea de tal. En cuanto salió Robin, le metieron compañeros niños a todos los superhéroes. ¿Y sabéis por qué salió Robin? Salió porque en esa época. Pues hubo mucha polémica porque decían que los cómics eran nocivos para los jóvenes, que les incitaban a la violencia y tal. Entonces metieron un compañero niño para que los niños se sintieran identificados y que el niño hiciera cosas buenas y que siempre que saliera un policía se cuadrasen los superhéroes y cosas así, ¿no? Bueno, el caso es que el segundo Robin hicieron una encuesta. Era un personaje tan repelente que hicieron una encuesta para ver si Robin vivía o moría, llamando unos números de teléfono. Y la gente decidió que muriese. La gente decidió que muriese. Sé que hubo mucho Robin, algunos de ellos un poco de migrantes. Sí, tróspidos. Pero bueno, hay uno que es por ahí que se llama Damian, que es un niño y merece ser observado en detalle. Bueno. O sea, vamos a ver. Qué mal suena el, eso. No. También, es el de la última saga, dices. También sí. El Robin chica del. Bueno, de la novela gráfica de Frank Miller, sí. Ese mola también, mucho. También está bien. Mola mucho, bueno, sí. Personaje. Sigo con el foro, ¿no? Sí. Vale, gracias. Brutal Vomit dice: no sé qué significa tronchante, pero aquí, allí va mi imagen. Y es el Batman y Robin de los 60 con los caretos de Ben Affleck y Matt Damon. Bueno, para Brutal Vomit, que está al otro lado del charco, tronchante, supongo ya se lo habrá imaginado. Este brillante. Eso es. Gracias, David. Gracioso. Pone más imágenes si queréis verlas al foro. Batman y Tony Stark tirándose pasta y Spiderman recogiendo la bata. Porque nunca tiene un pavo. Pues no le falta razón, ¿no? Eso va a ganar, me parece. Es cojonuda esa, ¿eh? Qué cabrones. PHF Ceramic pone la misma imagen, pone pobre Batman. Pone la misma imagen que anteriormente Brutal Vomit, pero con los caretos de los personajes de la serie y a Espe detrás con un coche persiguiéndolos. Está corriendo por mitad de la calle. Genial. Y también pone, por cierto, Oscar, vas a tener un personaje nuevo en el único. Vas a tener un personaje nuevo en el único juego que va a salir en Wii U. Ah, vale. No pillaba la. Y es Espe en el Mario Kart, claro. Espe en el Mario Kart. Esperanza. Sería un DLC. Blazeric, conexión Batman Skyrim, ya con el Batman de Nolan. ¿Qué más? Winterblade, una imagen, un meme de Resident Evil 4, dos memes de Resident Evil 4 con el alcalde con un queso en la cabeza. Bueno, y por el momento vamos dejándolo ahí. Sí, vale. Vamos dejándolo ahí. Y nos vamos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner hoy, David? Pues hoy os traigo todo lo que estáis escuchando. Es Resident Evil 4, banda sonora, cortesía de Steam. Al comprar la versión de PC te regalaban toda la banda sonora. Son casi 2 horas de música. Así que os pondré algunas melodías más chulas. Bueno, pues nos vamos con unos minutos musicales. Volvemos enseguida con Solz y No Solz. Thank you. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y aquí estamos otra vez en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes Store, desde iVoox, y también podéis escucharnos en directo desde complejoanda.com o desde nuestra cuenta de twitch.tv, que es el Complejo Anda todo junto. Vamos a ver a quién tenemos en el chat, en Complejo Anda todo junto en IRC Hispano. Tenemos a Anchoas, Bono Boss, Bono Descuartiza Cajas de Cartón, Dab1, Denis el Azul, Ducha, El Hombre que Ríe, El Jugador Casual, Espe Se Pasa de Carmageddon, Espe y sus Takedowns a Motos, Esperanza en GTA V, Evil Oligarquía y Cerdocracia Tief, Frank con Gafas, Gaspar trolea al buhonero. Gaspar ya está entre nosotros. Leon va al gym de Knuckles. Monchito Marruenda Megatroll. Tenemos también a Pene Correoso. President Spain Evil. Resident Evil No Mames Way Edition. Salones Brindis. Timofónica crashea más que Ortega Cano. Toraz y XX2, os echaba de menos. Bueno, te ha saltado a Winterblade también. Ah, es que no tenía en mi... Y creo que antes a Cutreman, que se quejaba por ahí. Ah, bueno, pues no me venía en el chat este. David, ¿Solz y no Solz? Pues sí, hoy la verdad es que es un promo un poco soso. No ha traído cosas así especialmente, no sé, sustanciosas. Así un poco... Sol sino solos típicos, uno bastante graciosete, la verdad. Pero que en general, hoy no va a haber dudas. Sol y no Sol, Jorge. Uno de cada. Lo siento, tío. De verdad, lo siento. Espera que aún te va a dar las vueltas. No puedo dar vueltas ante eso. Pero bueno, igual puedes. Es el propio nombre de la. De la. Pues qué decepción, David. Aunque bueno, porque... Jorge, igual uno del no Sol te parece un Sol porque es algo que deja en ridículo a Microsoft. Entonces es un. Es un Sol, en el fondo. Para ti entonces es un no sol. Es un sol con piel de no sol. Pero para ti es un no sol. No, para mí en el fondo es un sol, es cierto. Pues entonces es un no sol sol. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, empezamos con el no sol. En fin, uno la verdad es que a veces lee unas cosas que no entiende. Veréis, un chavalín de 5 años, fue capaz de superar la seguridad en el uso de las cuentas de Games for Windows. Y es que este chaval quiso loguearse en la cuenta de su padre. El hombre hizo los trámites y cuando llegó al típico requisito de pon tu nombre y contraseña, como él no lo sabía, lógicamente, no sabía la contraseña en este caso, le dio a Space, a la barra espaciadora, y superó la traba de seguridad. Pero de la cuenta. Le dio la le mantuvo dio pulsada y... salió espacio, dije, espacio al paso y logró hacer. Vaya bugazo, ¿no? Vaya bugazo. El chaval de 5 años, claro, yo pensáis, claro, joder, este tío debe ser un genio, consiguió superar con 5 años la seguridad de Microsoft. Bueno, evidentemente no es así. El chaval simplemente le dio a barra la espaciadora y consiguió superarlo. La verdad es que tiene intuición muy escasa. Su primer hackeo a Microsoft, además, que es la compañía creadora de software por antonomasia, o lo era al menos. El chaval se lo comunicó a su padre. Su padre se lo comunicó a Microsoft y Microsoft compensó al niño con varios juegos y una suscripción gratuita a Xbox Live. Y con una petición de que no les demanden. Y con que no les demanden. O sea, yo sinceramente, si llega a pasar esto y me llama el padre del chaval, yo una de dos, o los junto para que esto no salga a la luz o los mato. Porque esto es ridículo. O sea, que un niño los matarías. Matarías al padre y a su hijo. Por mi empresa, sí. Que un niño de 5 años... Por el complejo Landa mataría, o sea, por a un padre y un hijo. Sin duda. O sea, yo soy un hombre lleno de con prioridades. Pero te das cuenta que un hacker mayor, adulto, que tenga lógica, nunca haría esa mierda de hackeo. Nunca mantendría pulsado la barra espaciadora. Bueno, no sé, la verdad es que sí, Oscar. Ahora que lo dices, absurdo. La verdad es que chaval es un genio. Claro. A mí desde luego no se me ocurre idea. Cuando algo no, me funciona, yo voy a dar la barra espaciadora. Un hacker iría a programas súper complicados intentar hackear y pasaría por alto el tema de la barra espaciadora. Tiene un más 10 en suerte e intuición. La verdad es que sí, pero me hace gracia. O sea, el puto requisito para meter la contraseña, que es o sea, es, digamos, el último escollo para violar tu cuenta. Barra espaciadora y el paso omitido. Es ridícula, la verdad. Lo voy a probar en Hotmail al llegar a casa. Igual te llevas una sorpresa desagradable, Gaspar. En fin, un sol que en el fondo es un sol, pero yo creo que Microsoft debe tomar nota y que, oye, ya hemos vivido muchos escándalos con el tema de las cuentas. No quiero recordar el caso de Sony, como para ahora encima llega un chavalín de 5 años y le da barra espaciadora para joder todo un sistema de cuentas. Porque si esto se puede aplicar a una, se podrá aplicar a todas, supongo. Bueno, se podía. Estoy por sentado que ya lo han arreglado. ¿Tú crees? Uy. No lo sé. Igual podemos probarlo aquí y ahora. Pero en fin, un no sol, porque en fin, no es una buena noticia desde luego, pero Microsoft tiene que espabilar bastante, la verdad. Y pasemos al sol de esta semana, que es muy personal, es muy subjetivo. Yo sé que igual algunos me dirán, joder, bueno, eres un puto conformista, te gusta comprar refitos y refitos de cosas, lo cual es cierto, la verdad. Y no me gusta tu sol, pero como esta es mi sección, hago lo que me da la gana con ella. Y es que, amigos, una web italiana filtró Metro Redux. Que sería, pues, el recopilatorio de los dos metros, lanzado para consolas de nueva generación, Xbox One, PS4 y también PC. Bien, después 4Games efectivamente confirmó esta noticia, pero dijo que realmente no iba a ser así, que esa información era muy antigua y que ahora pues quizás la cosa variase un poquillo. Bien, a mí me alegra porque Metro es una saga que yo idolatro, no adoro, idolatro. Es que idolatrar quiere decir que la adoras, pero incluso de una forma un tanto excesiva y fanática. No sé si idolatrar. No soy objetivo, desde luego. Y también porque esta compañía dijo que en el caso de la conversión a PC iban a romper moldes. No sé qué cojones se referían con eso, pero lo que insinúan es que técnicamente iba a ser un pepino este Metro Redux. No se sabe aún a ciencia cierta si va a ser efectivamente un recopilatorio o si va a ser un Metro nuevo. Esa información aún no está del todo contrastada por lo que dijo 4Games. Simplemente suscitó una serie de dudas al respecto. Pues la verdad es que yo había visto la carátula y todo y decían que el contenido adicional completo de Last Light pues también iba a venir en el recopilatorio. Sí, en teoría es eso, pero es que 4Games fue muy ambigua, dijo, bueno, no es eso. ¿Y se refería a Last Light o al primer Metro? Se refería al que se refiere, vamos a ver, es que no sé, como no sé exactamente, claro, a qué se refiere. Cierto. A lo mejor se refería al primer Metro que no hacerlo desde cero, pero igual tunearlo mucho. Sí. A mí me deja de sorprenderme, y no quiero hablar más de la saga Metro, ¿no? Pero la cantidad de refritos que están comiéndose las nuevas consolas. Pero es que ahora es el momento, Gaspar, porque no tienen juegos esas máquinas estas. Joder, pero es que yo si fuese usuario de Play 4 y Xbox estaría mosqueado. Estaría mosqueado. Están sacando juegos que han jugado. Si no lo has jugado, Gaspar. Lo mismo ha pasado en PS3 y en Xbox 360. Exactamente igual. Y más grave. Y es la excusa perfecta para quitar la retrocompatibilidad. No, una cosa fue juegos cross-gen, que salían al mismo tiempo uno y otro, y otros juegos que después de 2 años te lo sacan con un lavado de cara y te vuelven a vender. Gaspar, aún así, de generación anterior, que si Shadow of the Colossus, Metal Gear, pero joder, macho. Sí, pero es que esos fueron de una pseudo remakes, 4 o 5 años después. No, no eran pseudo remakes, eran versiones HD, nada más. Tú mismo dijiste que la versión de Resident Evil 4 no es un remake. No digas ahora que es un pseudo remake. Digo de Shadow of the Colossus, que le metieron HD y tal. Ay, eso es un remake, según tú. Solo lo pusieron a más resolución. Digo, pseudo remakes. Y le quitaron los lagazos gráficos que daba, ¿eh? Que el juego rascaba de por culo. Los lagazos gráficos es propio de hardware. Si hardware es mejor, pues probablemente de menos frameadas de estas. Y me refiero, eso fueron HD Collections y salieron con las consolas ya sentadas y con muchos juegos. Al inicio del lanzamiento de Play 3 no se comió juegos de ese estilo. A eso no me refiero. No se comió porque alguien tocó la tecla y dijo, coño, mirad, aquí tenemos un filón. Y Xbox 360 tampoco sufrió eso. Es que en el momento en que salió la PlayStation 3 tenía retrocompatibilidad, para empezar ya. Pero es que, joder, yo si me hubiese comprado una Play 4 también estaría bastante molesto. Correcto, David. Es más, incluso han anunciado hace poco, no sé si confirmó ya del todo, una versión de Last of Us para Play 4. No está confirmado oficialmente, Gasparinis. No está confirmado oficialmente. Naughty Dog dijo que sí, que no comentaba al respecto. Lo o cual sea, sabes que es un sí. Vamos a ver. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, en parte. Quizás sean juegos desde un punto de vista práctico innecesarios. ¿no? Y menos aún si es de una generación pasada, porque Metro Last Light es que yo creo que ha cumplido un año ahora. O sea, bien, vale, pero a lo mejor hay gente que no lo ha jugado y que este recopilatorio es cojonudo para ellos, y esa gente también tiene derecho a disfrutar del juego. Con esto te quiero decir, a mí no me afecta que lancen un pack de este tipo, no me afecta en absoluto, no me importa, ¿entiendes? Me da igual. Me da igual, a la gente que lo quiera comprar, que lo compre y perfecto. En el caso de PC incluso te podría decir, y más innecesario aún, porque en PC los Metro en Steam están a veces tirados de precio, ¿eh? A un pavo o algo así. Pero bueno, ya si te dicen encima que la versión de PC de Redux va a ser una cosa superlativa, pues coño, también es un atractivo, ¿no? Es que en el fondo no deja de ser un recopilatorio como lo es el de Darksiders, claro, o el de Red Faction. Lo que pasa es que en este caso solo sale para PlayStation 4 y Xbox One y PC, claro. Claro, es eso, hay que verlo. Pero así, ya está. En el fondo es lo mismo. De hecho, creo que el recopilatorio de Red Faction trae Guerrilla, Armageddon y el primero, creo. Algo no, así no. Había leído, no bueno, sé, igual me estoy equivocando. Creo que son dos solamente, el Armageddon. Pero solo empecé, ¿no? O sea, los recopilatorios, me parece. No, en teoría salía el de Red Faction solo en PlayStation 3. Son tres. Bueno, y hasta aquí Sol y los Sol de esta semana. Bueno, pues vamos con más temas Sold, porque vamos a hablar de handgames.es, Jorge. Sí, bueno, tenemos un sorteo en la página de handgames.es. Es la noticia más reciente, así que podéis participar si queréis. Creo que todavía sigue activo. Y bueno, pues sortean un Brutal Legends, un Sideways New York y un Deadly Premonition para Steam. Así que echad un ojo porque, bueno, son juegos bastante interesantes. Bueno, tenemos más sorteos. Hay uno aquí de Bastion, Dungeons, Rush Bros y Limbo para PC, también para Steam. Y ya hablando de ofertas, pues tenemos un Humble Bundle que incluye Little Inferno, Super Hexagon más Natural Selection para PC por 0,80 en Steam. La segunda parte. Y Natural Selection. Ah, sí, del 2, sí, sí. Y si pagamos más de 6 pavos o 6 pavos, bueno, dólares, tenemos el Critter Crunch, Pixel Junk Monsters Ultimate y Hotline Miami, que son juegos bastante, sí, chulos. Bastante chulos. Oferta de F1 2013 para Play 3 y 360 a 23,99 pavos en play.com, que bueno, tiene aquí las instrucciones para que os aprovechéis de esta oferta. No sé si quieres comentar algo. Quería confirmar que el Red Faction Collection incluye Guerrilla, Armageddon y el original. No sé de qué manera vendrá. Ah, bueno, el juego de PS2 era. Creo que está en digital, casi seguro, entonces. No, eso seguro. Vale, sí. Bueno, seguimos con un par de ofertas más. Saints Row 4 de Play 3 y Xbox 360 a 16,99. Un buen precio. También en sí, play.com. Sí, es versión UK, pero bueno, tiene textos en español y voces en inglés. Así que bueno, es igual que la versión española, ¿no? Es multi-5, sí. Igual, sí. Y por último, Thief para PC, para Steam en concreto, a 13,99. Dios, también versión UK en play.com. Qué gran precio. Así que sí, es un precio tremendo porque este juego salió hace nada. Tenéis las instrucciones de cómo comprar, cómo aprovecharos de estas ofertas en la propia web, así que visitad handgames.es porque eso. Tenéis todo ahí. Todas las ofertas y hay que comprar con sentidillo para que eso. Y hablando de gastar pocos cuartos. Hablando de handgames.es, recordamos el concurso que tenemos hoy. Sorteamos una Key para Steam de Batman Arkham Origins. ¿Cómo conseguirla? Muy sencillo. En lo que dure este programa, hasta que se termine este programa, podéis postear en nuestro foro complejobanda.foros.net, en el post de programa de hoy, fotos graciosas sobre Batman. Quien dice fotos dice dibujos o cualquier imagen que sea graciosa y que tenga que ver con el héroe. Repito, en complejobanda.foros.net, en el post de programa de hoy, que es el 7x25. Y ya sabéis, si queréis visitar más ofertas, handgames.es es el sitio idóneo. Señor David, si te parece bien, nos vamos ya con el análisis. Muy bien. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con este análisis de un juego que realmente ha salido hace ya bastante, pero que sale en una nueva versión, David. Pues sí, Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Claro, cuando nos planteamos hacer este análisis, todos pensamos, joder, Resident Evil 4 ya es muy antiguo, todo el mundo lo conoce. Pero claro, nunca habíamos hablado de él en profundidad. Hemos comentado en especiales, pasando quizás un poquito por encima. Pero yo creo que este juego merece un análisis profundo. Esto es una especie de retro actual análisis. Y no sé, la verdad es que yo tenía ganas de hacerlo porque es un juego que a mí particularmente me marcó bastante. Es uno de mis preferidos de todos los tiempos y para mí al menos es una obra maestra. Incluso para mí, voy a deciros lo siguiente, es el último gran Resident Evil, incluso en su faceta Survival Horror. De todas maneras, no sé, Óscar, a ti también te hace ilusión hablar de este juego en profundidad, supongo, de esta versión de GameCube troleada. Sí. Bueno, versión de PS2 porque tiene los extras de... O versión de Wii, como quieras. No, yo creo que está... No sé si lo había leído, es una paja mental mía, pero creo que está basado en la versión de PlayStation 2. PlayStation 2. Que también creo que es la que usaron para las ediciones HD anteriores a esta. Puede ser. De todos modos, como ya os avancé, no sé si el programa pasado o hace dos programas, esta conversión a PC es un pelín extraña, no es tan desastrosa como la original lanzada en 2006-2007, pero desde luego podría estar bastante mejor en temas sobre todo de rendimiento. Ya os comenté que tenía un problema serio con la tasa de frames, 30 o 60, si bajabas de ahí, según lo configurases, el juego se te ralentizaba de una manera bestial, injugable. Y eso ha provocado pues que en Steam se haya montado la cólera. Podéis ir al foro y contemplar a la gente que está bastante enfadada. Se lanzó un parche, que yo no sé si incluso a día de hoy se la volvió a lanzar otra parche, pero la última vez que lo miré no era así. Y el parche no arreglaba este punto, ¿no? Así que la cosa ha sido bastante lamentable. Y la conclusión es que, amigos, Resident Evil 6, ya no digo el 5, el 6 rinde mejor que el 4. Esto ya es una cosa un poco preocupante, pero es así. El 6, ¿eh? Y no exagero nada. En fin, de todas maneras, ya dejando a un lado eso... Es que ver el foro de aquí me distrae. Dejando a un lado eso, vamos a hablar ya de este juego como si fuese un análisis normal. Y que hay mucho que decir. Bueno, la historia de Resident Evil 4 tiene el honor de ser una de las peores que yo he visto en mi puta vida. Mi vida es ya bastante larga. Me hago un hombre maduro, he visto de todo y esta historia es lamentable. Y confirma el punto de que en los videojuegos es posible hacer obras maestras con historias nefastas y también hacer grandes historias con juegos nefastos, ¿no? Y en este caso, Oscar, la historia es una jodida ridiculez. Umbrella, ya que ha pasado casi a mejor vida. Leon S. Kennedy es un agente secreto del gobierno. Parece que el hombre, después del incidente de Raccoon City, ha ganado en prestigio y lo fichó el presidente de los Estados Unidos. Y su misión... En persona, el presidente dijo, Leon, eres la hostia. Exactamente, Víctor. Y su misión, amigos, es una misión, es un guión, en este caso muy original, nunca se ha visto nada parecido, es rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, que está recluida en una España mezclada con Sudamérica. Yo es que creo que, no sé, está hecha así a posta. Es decir, bueno, hay momentos en los que se autoparodian a sí mismos. Puede ser. Por ejemplo, al final, cuando estás contra el último enemigo, te suelta un discurso de los clichés de Hollywood. Y entonces ahí tú te das cuenta, ah, mira, ahí venía esta mierda de historia. Puede. Y hombre. Una cosa, puede ser el caso contrario. Puede ser que lo hicieran sin querer y que quedara así de cutre. Sí, de cutre es posible. También puede ser. Pero yo prefiero el caso en el que se estén riendo de ellos mismos diciendo a la gente que está jugando su juego: mirad, chicos, no necesitéis una historia apabullante para poder disfrutar de Resident Evil 4. Lo mejor de Resident Evil 4 es: Hello, Stranger. Y ya está. Bueno, la verdad es que la historia es nefasta. Yo, claro, lo que dice Oscar puede ser cierto, pero tú te das cuenta que los Resident Evil anteriores siempre aspiraban, que no lo conseguían, ojo, no lo conseguían. Aspiraban, pero no lo conseguían. Anterior historias más o menos trabajadas y profundas. Insisto que luego al final el resultado no era así. Pero es que está ya el listón baja normalmente. Desaparecen los zombies, que bueno, eso la verdad es que es una especie de mensaje de, oye, nos apartamos del pasado, nos reinventamos. Claro, ¿no? Pero si van a cambiar todo, ¿por qué no cambiar también el concepto de historia, cambiar la historia en sí? Cambiar el concepto de historia no significa hacer una historia de mierda. No sé tú qué concepto tienes, Oscar. Si te fijas, a nivel de argumento, a nivel de historia, la saga clásica intentaban tener una historia épica. O sea, sí. Te lo contaban desde un estilo épico. Sí, sí. Y joder... Ya desde el primer momento, cuando va Leon en el coche hablando de los dos policías que lleva adelante, son unos paletos, que ya parece una parodia, joder. Bueno, sí, la verdad es que parece que los americanos están a otro nivel en comparación con los españoles, porque nos ponen a nosotros a la altura del betún. Iba a decir, la gente pone Grito en el cielo con cambio de jovenidad, pero Resident 3 ya sienta las bases de lo que es Resident 4 en el aspecto de más enfocado a la acción y mucho más. Es Resident más, Evil 2 ya se torna un poco más en acción. Yo estoy de acuerdo contigo, pero como dice Oscar, ya en el 2 se veía eso. Ya en el 2 tenías bastante variedad de armas. En el caso de unas armas se podían mejorar. Y la munición era bastante más abundante que en el primer Resident Evil. Es decir, esta saga siempre ha coqueteado con la acción. Y es otra cosa que se demuestra con los spin-offs que se lanzaron. Resident Evil Gun Survivor, que era un juego de acción, sí, por su propio normal. Los Dead Aim, es decir, vamos, que es cierto eso. Yo creo que es una saga que siempre ha coquetado con la acción. En el 3 la cosa ya fue más notable con el tema de las municiones que se podían mezclar. Y en el 4 dijo Capcom, mirad, ahora la acción es una parte fundamental y ya no está disimulada, ¿no? Pero eso no quita que después el juego siga teniendo elementos de survival horror cojonudos, imágenes icónicas. Yo, por ejemplo, siempre recordaré esta imagen de Leon siendo despedazado, bueno, decapitado por el tío de la motosierra, que es terrorífica. Y a mi juicio mantiene un poco la esencia de Resident Evil, cambiada, pero la mantiene, que es el hecho de dar miedín, o por lo menos provocar tensión, y eso este juego lo consigue y mucho, ¿eh? Sí, sobre todo cuando te das cuenta que se sigue levantando. Sí, también, pero hay más escenas, ¿eh, Gaspar? Hay escenas que son realmente agobiantes. Sí. Bueno, vamos a hablar ya de la jugabilidad. Bien, cambio radical. Radical, la perspectiva. Cámara situada detrás de Leon. Desaparece ya no solo el sistema de los escenarios prerenderizados, sino, bueno, no 3D, porque Code Verónica tenía escenarios en 3D, sino el uso de estas cámaras fijas, muy cinematográficas. Ahora realmente la cámara se sitúa detrás de Leon y sigue la acción a partir de ahí, ¿no? Fue una más un estilo de enfocar la acción que después creó escuela. O sea, para mí Resident Evil 4 es el padre en ciertos momentos de Gears of War. Cuando Leon apunta con la pistola, la cámara se sitúa por encima de su hombro, es decir, se sitúa en su hombro derecho y queda un poco relegado a la esquina inferior izquierda. Esa forma de ese sistema de apuntado después se convirtió pues prácticamente en costumbre dentro de los juegos de acción en tercera persona, ¿no? O sea, que realmente este juego fue tremendamente influyente, y eso solo ocurre con ciertos títulos que salen de vez en cuando. Por tanto, el mérito es tremendo por parte de Mikami. Y evidentemente, como decíamos antes, la acción aquí ya es una constante, ¿no? Hay un hecho especialmente revelador: cuando matas a un enemigo es bastante probable que te suelte munición, que de ahí es sale de la nada. O pesetas. Pesetas. Pero eso ya es indicativo de que aquí las cosas han cambiado bastante. Aún así, a pesar de eso, insisto, tiene sus puzzles, algunos de ellos especialmente interesantes. Y también se esfuerza en mantener un poco la tensión. Yo siempre hablo de tensión porque, por ejemplo, recuerdo el primer enfrentamiento contra estas especies de insectoides que se hacen invisibles, ¿no? La primera vez que te los encuentras en una especie de no sé cómo explicarlo, una especie de zona subterránea, de alcantarillas, y que hay mucha tensión, porque tú vas avanzando, sabes que hay algo extraño, hay una música muy tenue, y de repente ves una figura invisible que se mueve lentamente, ¿no? Intuyes algo. Y ya te das cuenta de que son enemigos especialmente duros, especialmente rápidos, y que en cualquier momento te pueden machacar vivo, ¿no? Estos insectos, que ese enfrentamiento concreto es especialmente notable y hay mucha tensión ahí. Recuerdo, por ejemplo, el enfrentamiento contra el guardaespaldas de Salazar, esa especie de ser que solo se podía derrotar con nitrógeno líquido. Teníamos que tener una serie de bombonas, congelarlo y después pegarle tiros. Es un enfrentamiento también con mucha tensión, porque es un enemigo muy contundente y que realmente es invencible. A no ser que tú dices el tema del nitrógeno líquido, no le haces apenas daño. Y también un enfrentamiento que a mí me agobió muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es de las veces que peor lo pasé en un videojuego. Este boss, que es una especie de ser humanoide, pero con un cuerpo muy alargado, que te encuentras en una especie de vagones que están suspendidos, ¿no? Agarrados por un sistema por encima de un abismo. Ah, sí, tiene una especie de pincho detrás, a lo sí. Escorpión. Bueno, una este cosa enfrentamiento así. Eran dos fases. La primera, teníamos que escapar de esos vagones disparando una serie de interruptores, ¿no? El orden de estos interruptores podría variar el número. Y mientras lo hacíamos, pues esta criatura nos atacaba. Teníamos que ser lo suficientemente rápidos para activar el mecanismo y para evitar sus acometidas. O sea, teníamos que estar pendientes de dos cosas. Hay mucha tensión, porque había un tiempo atrás, y si no conseguíamos superar esa zona en el tiempo correspondiente, el vagón se caía y a la mierda todo, ¿no? Es un enfrentamiento, ya os digo, que yo me agobié mucho y la verdad es que da cierto acojone, ¿no? Sabemos que Capcom planificó muy bien el juego. A nivel de diseño, Resident Evil 4 es una maravilla. Te das cuenta que es un juego redondo por muchos aspectos que ya comentaremos, pero se ve que quieren seguir con esa tendencia de terror, de tensión, cosa que desapareció en Resident Evil 5. Resident Evil 6 recuperó parcialmente. Revelations, pues también quiso hacer un homenaje. Pero la verdad es que el 4 mantiene la tensión de antaño y tiene momentos que a mí se me quedarán en el recuerdo. O sea que para mí es un gran Resident Evil y para mí sigue siendo fiel a la esencia de la saga, aunque con cambios que son evidentes, pero que tampoco, insisto, lo convierte en otra cosa completamente diferente. Bien, ya hablando de otros detalles, particularidades de este juego que nos chocaron en su día, que nos siguen chocando, pero que tienen sentido. Cuando disparamos o cuando apuntamos no nos podemos mover, solo podemos apuntar, pero no movernos. Claro, esto la gente dice, joder, qué tontería, si en cualquier juego de este estilo te puedes mover y disparar. Bien, es verdad, pero tú te das cuenta que el diseño del comportamiento de los enemigos, tus propias posibilidades para luchar, están bien cuajadas con este tema, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, los enemigos cuando te atacan son, bueno, van a su ritmo, son un pelín lentos, es decir, de un modo te permite que puedes dispararles bastante bien. Tú ves, por ejemplo, en el caso de las plagas, los enemigos más básicos, puedes evitar armas arrojadizas disparando a las mismas. Tiene toques geniales, por ejemplo, cuando ves un grupo de enemigos y uno de ellos saca una dinamita, si tienes la suficiente puntería y disparas esa dinamita, vuela, explota esa dinamita en la mano del enemigo y mata a todos los demás, ¿no? Es la satisfacción de cargarte a un grupo de enemigos con una única bala de pistola, y eso es posible hacerlo en Resident Evil 4. O sea, te das cuenta que es un juego que está perfectamente planificado. Y por ejemplo, a veces cuando un enemigo nos ataca, a lo mejor estamos, no nos podemos mover, no nos da tiempo a movernos, porque realmente moverse y disparar es imposible. Pero el juego utiliza mucho los quick time events para, por ejemplo, evitar un ataque de un enemigo especialmente peligroso, ¿no? O sea, por ejemplo, los quick time events son otra cosa que a mí me encanta. Creo que es uno de los juegos que realmente ensalzó otra vez el concepto de quick time event. Ya existía, ya todos lo conocíamos de parte de Shenmue. Tuvo una etapa de cierto letargo donde no se vio tanto, y Resident Evil 4 volvió a recuperarlo. Y para mí tiene los mejores quick time events que yo he visto en un videojuego, porque hay algunos que se integran en la acción, por ejemplo, para evitar ataques, insisto, y otros que son los más espectaculares, que se integran en secuencias cinemáticas, que es como que fue el caso, por ejemplo, de Shenmue. Yo recuerdo el enfrentamiento contra el monstruo del lago, cuando lo matabas, que ya estaba relajado, más Leon se relaja, se tiraba en la barca como diciendo, joder, yo me cargué a este pez gigante, qué alivio, coño. Luego resulta que el pez se hunde en el fondo del lago, y la cuerda con la que está amarrada, pues evidentemente tira de ella, se engancha en la rodilla de Leon, y claro, corre el peligro de ahogarse por ser arrastrado hacia el fondo del lago. Y ahí tienes que superar un quick time event para cortar la cuerda y evitar que te maten de forma ridícula. Para mí el más espectacular es contra Krauser. Sí, sí, sí. Que es una secuencia cinemática como tal, solo que con quick time events. Quick time es el cuchillo. Sí, es la pelea a cuchillo. Espectacular. Es bastante espectacular. Ahí en su momento me dejó flipadísimo. Y la coreografía es tremenda. Sí, la verdad es que sí. Es una, por ejemplo, otro gran ejemplo, una coreografía espectacular que parece una película de Jason Bourne, pero que se desarrolla siempre con quick time events. O sea, están muy bien implementados. ¿No te da la sensación de que a veces se abusa de ellos? Porque realmente no es así. O sea, están colocados donde tienen que estar colocados, y la verdad es que le sientan muy bien al juego. Son un gran complemento. Hay juegos en los cuales los quick time events sobran completamente, o sea, no se les encuentra ningún sentido, pero en el caso de Resident Evil 4 están genialmente implementados. Yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo se debe utilizar este recurso, tanto narrativo como jugable. No sé si es para ti, que te odias los quick time events, y los de Resident Evil 4 te gustaron un pelín más. En general, sí. Me gustaron bastante más que la media. Sí, la verdad es que está muy bien. Bueno, seguimos con más detalles. El tema, por ejemplo, del inventario. El inventario tiene límites. De hecho, el inventario es muy gracioso porque es casi un minijuego en sí mismo. Tenemos el maletín, que tiene una serie de celdas, y cada objeto que tiene ocupa un número de celdas determinado, ¿no? Por tanto, a veces hay que jugar un poco al Tetris para ir colocando los objetos. En ocasiones es imposible porque tenemos demasiados objetos, con lo cual hay que ir al buhonero y comprar un maletín más grande. Pero es divertido porque, bueno, te exiges a planificar un poquillo lo que tienes, administrar tus bienes, por así decirlo, e incluso a veces la dolorosa opción de tener que desechar objetos, como por ejemplo munición, porque realmente no te entra la posibilidad de guardarlos, ¿no? Muy bien el tema del inventario. Buhonero, el gran, yo creo que el gran protagonista de Resident Evil 4. Todo el mundo se acuerda del buhonero. ¡Welcome! Es la hostia, el buhonero. El buhonero es un tío que nadie sabe por qué está ahí. Es un tío que te vende munición y armas. Y además, habla en inglés en un sitio, te hablan en español todos. Sí, el buhonero es el easter egg de Resident Evil 4. Y aparte tiene la capacidad de teletransporte, que tú la estás buscando durante Son todo clones. El juego. Y él la tiene. Que por cierto, puedes matar al buhonero. Sí, lo sé. Y no te vuelve a aparecer. ¿En esa zona no? Es curioso. fases donde pierdes mogollón de munición, pierdes mogollón de vidas, y sin embargo encuentras el bondero que ha avanzado y sigue vivo allí, sigue esperando a ti, te dice: "Hello, stranger". El bondero de los invencibles es como, yo creo que es un semidios que está ahí y que el tío está por encima del bien y del mal. Es como Tom Bombadil en El Señor de los Anillos. Bueno, dejo de divagar. El caso es que el buhonero, el tío, te vende de todo. Te vende munición. Puedes tú venderle cosas, lo que te dé la gana. Los tesoros. Los tesoros son los coleccionables de Resident Evil 4. Pero coleccionables que, amigos, sirven para algo. No es simplemente por el hecho de tenerlos y ya está. ¿Por qué? Porque los coleccionables, estos tesoros, podemos comprar el mapa buhonero para ver su localización, ir acumulándolos. Hay tesoros que se complementan. Por ejemplo, puedes comprar una jarra y comprarle también las joyitas que se ven ahí incrustadas. Y cuando tengamos todo, pues el bueno, se lo vendemos y recopilamos pasta para después comprar más equipo. Por aquí es otra cosa, aquí hay también que conseguir mucho dinero para conseguir un equipamiento de la leche. Mejorar nuestras armas, que también es, la mejora de armas es una cosa, oye, muy seria y muy bien hecha. Es decir, mejorar su capacidad de munición, el daño, la velocidad de recarga. Es decir, todos esos parámetros de cualquier arma que en este caso se pueden mejorar. Incluso podemos comprar mejoras, pues críticas, o mejoras más destinadas, por ejemplo, a hacer más daño a enemigos que tengan armaduras y demás. O sea, que es un sistema de evolución de armas más que chulo. Además, hay un detalle que me gustó mucho de los ítems que dices tú, que es que normalmente en otros juegos, cuando quieres vender un ítem y falta alguna pieza, sí, o tal, el juego te dice, piénsatelo bien o cualquier cosa. De... Sí. Aquí no. Aquí no. Yo me acuerdo de una estatua, un pajarito, por ejemplo, sí, conseguí la estatua y la, sí, vendí, no sé, me dirán unas monedas y tal, sí, y después más adelante descubrí los ojos y me cagué en todo y dije yo, mierda, yeah, hostia, yeah, si hubiese conmigo hubiese sacado el triple. Exactamente, sí. Yo solo voy a decir tres palabras. ¿Qué? Cañón de mano. Cañón. Una vez conseguías ese pistolón, el juego era un paseo bestial, sí, porque el enemigo que dices tú que es invencible, si el que está sobre un abismo, con el cañón de mano ni no pasa nada. El enemigo que matas, el teniente de Salazar, el que tienes que matar con nitrógeno, sí, con el cañón de mano no pasa nada. Lanzacohetes. Es bestial. Pum, sí, o sea, el lanzacohetes te puede joder a ti. Lanzacohetes es bastante impreciso, es caro y solo tienes un disparo. No, pero también hay lanzacohetes con munición infinita. Pero infinita. Eso ya son otros temas, amigo Oscar. Y hablamos del juego sin estar chetado por los objetos que te dan cuando haces... Ah. Claro, evidentemente, bueno, sí. Pero bueno, hablamos del modo normal sin esas ayudas tan evidentes, ¿no? Por cierto, se me olvidó comentar sobre Quick Time Events. Otra cosa genial. Los Quick Time Events que aparecen cuando dejas medio grogue un enemigo. Me explico. Cuando disparas, por ejemplo, en la cabeza a un enemigo, se queda atontado, te acercas a él y te indica que puedes pulsar un botón para darle una patada. Esto, amigos, demuestra lo bien planificado que está en este juego. Porque, por ejemplo, si ese enemigo está rodeado por varios y Leon da la patada, o sea, da la patada a ese, pero también se lleva por delante a todos los demás. O sea, que realmente es un juego en el cual cuando ya eres un ninja... Ya eres un ninja de la hostia. Tienes la valentía para disparar a un fulano, que este se queda atontado, ir corriendo hacia la masa que te puede machacar, darle la patada y ganar ahí segundos valiosos para derrotarles una vez que están en el suelo o que están un poco afectados, ¿no? O sea, de verdad es que este juego, cuando empiezas a conocerlo de verdad y empiezas a atar cabos, te das cuenta que a nivel de diseño es una absoluta genialidad, en serio, ¿eh? Es una absoluta genialidad. Eso es una acción que está muy bien planificada, a pesar de sus supuestas limitaciones, pero que el conjunto es tremendo. Yo no he visto nada en Resident Evil 4 que digas, ja, pues esto no me gusta, esto está mal, esto sobra. No hay absolutamente nada. Todo está perfectamente diseñado para que nada desentone. ¿Sí? Esto se nota cuando hay una persona que sabe, que es Mikami, y también se nota cuando falta Mikami, las cosas que se hacen con la saga Resident Evil. A mí, respecto a lo que dices, a mí lo que más me ha llamado la atención del juego la primera vez que lo jugué, aparte de gráficamente me parece brutal, fue... la ira de los putos campesinos cuando, sí, te acorralan en la casa. Sí. El hecho de que te ponían escaleras, trepaban, querían, te llamaban tu atención en la parte de abajo mientras subían por arriba. Eso iba a espar. De todas maneras, esto hay que decirlo. Esto abunda sobre todo en la parte inicial. Resident Evil 4 se divide en tres zonas: el pueblo, ese pueblo perdido de España. El castillo, ese homenaje al primer Resident Evil, ese castillo genial con satánicos y fanáticos. Y la tercera zona, que a mi juicio es la que menos me gusta, porque la ambientación, la verdad, es que no resulta muy atractiva, que es esa especie de base militar de estos mercenarios, ¿no? Bien, lo que dice Gaspar es cierto, es muy impresionante el hecho de, bueno, voy a poner aquí empujar un mueble para que no puedan entrar, tengo que estar pendiente de la escalera para que no suban. De hecho, es muy divertido esperar a que suban y tirar la escalera para que, sí, se peguen la hostia padre. Y claro, está muy bien en esa zona, pero por ejemplo en el castillo no abunda mucho esas posibilidades, sí, porque bueno, el castillo la verdad es que tampoco tiene, no hay zonas tampoco, digamos, de varias alturas, ¿no? Y en el caso de la base militar, tampoco abunda demasiado, ¿no? O sea, se aprovechó mucho en la zona del pueblo, pero lo demás se olvidó un poquillo de implementarlo. Pero es verdad, Gaspar. Más, estamos hablando del año 2005, ¿eh? Que una cosa impresionante. Además, se enseñó en uno de los trailers que aparecía precisamente uno de los enemigos dirigiendo a los otros. Y la verdad es que es una cosa que te dejaba. Oye, además, iban buscando los puntos débiles. Si ponías un mueble en una puerta, iban a la ventana. Efectivamente. Si no ponían la escalera, te trepaban. Yo estaba flipando, me acojoné en plan. Es que de hecho, Gaspar, ¿te acuerdas de este enfrentamiento en el cual recibes la ayuda de Luis Sierra? Ah, cuando quedas, defiendes el puente. Bueno, estás en la casa y vienen por el puente, la horda. Sí, sí, sí. Bueno, qué mal lo pasé ahí. La zona es de las más complicadas del juego, sí, sobre todo en la dificultad pro. Porque bueno, ahí la verdad es que se acumulan muchos enemigos. Hay y si por algún casual disparas a Luis más de lo debido, te matas. Sí, sí. Y sin él no lo pasas. Sin él no lo pasas. O sea, la verdad es que muy bien. O sea, es un juego que tú incluso la ves a día de hoy y dices, coño, qué bien hecho está este Resident Evil y qué mal hecho está el 5, por ejemplo. O sea, la verdad es que a nivel de jugable, insisto yo, es que me rindo ante él. Es un título que además yo lo empiezo y quiero terminarlo. Me da igual que haya jugado hace una semana o dos. Es una cosa viciante, viciante. El hecho de conseguir recursos, comprar armas, mejorarlas. Un poco empaparte de... Porque yo tengo una anécdota que comentar, veréis. Ahora voy contigo, Oscar. Yo siempre he sido muy fan de Resident Evil. Lo considero mi saga preferida. Yo tuve un sueño una vez. Yo tuve un sueño. No es que estando en el curso político. Yo tuve un sueño de verdad. Como Resines. Sí. Yo tuve un sueño una vez en el cual... Imagina un Resident Evil con esa ambientación. O sea, ambientado en un pueblo. Ese pueblo con esos cielos encapotados. Ahí con la vegetación yerma. Esa vegetación que no es bonita. Que está enferma. Imaginaba esos medio zombies, pero que utilizaban armas blancas para descuartizarte. Ese territorio hostil lleno de crueldad y de violencia. Y cuando vi Resident Evil 4 dije, coño, mi sueño se ha hecho realidad. Y esto es completamente cierto, ¿eh? Te robaron la idea. Me robaron la idea, sí. Ese era el Resident Evil 4 que yo soñé. Y evidentemente cuando lo jugué fue una cosa, buah, increíble. A mí eso me pasó con Zombie U. ¿Quién? Con Zombie U. Era el juego de zombies que yo tenía en la cabeza. Sí. Bueno, el tema. Yo este juego me lo he acabado en tres plataformas diferentes. En las tres plataformas diferentes me lo he acabado cinco veces por lo menos. Y además del tirón, empecé a acabar una partida y ya empezaba al momento la siguiente. Sí. Y he disfrutado cada una de ellas. Sin duda. Quizá en el tema de, no sé, mencionar especialmente la primera vez, que fue en GameCube. Y también en Wii, el tema del control. El control en la consola esta de Nintendo está cojonudamente bien implementado y está es una maravilla. Es una maravilla, sí. En PlayStation 3, que es la última vez que lo jugué, pues igual el control también muy bien. Obviamente no tenías la eficacia de puntería con el mando de Wii. Está bien. Pero también es una versión que se deja jugar muy bien y que yo creo que a día de hoy la versión HD de 360 y PlayStation 3 es la mejor versión que puedes jugar. Porque bueno, técnicamente es la mejor, sí. tienes los extras de PlayStation 2, tienes en PlayStation 3 puedes jugar con el Move, tienes el control también este. Por tanto, yo creo que hombre, es la mejor versión. La mejor versión, si consigues que te funcione, porque esto es importante, es la de PC. PC, la verdad es que las mejoras gráficas pero, no es claro, que sean muy evidentes. Si consigues que te funcione. Ese es el problema. Pero si consigues eso, es la mejor versión. A nivel de calidad, lógicamente, hay mejoras que ya comentaremos, que la verdad es que... Hombre, no es que sean tampoco brutales, pero sí se hacen notar. Y bueno, el uso del ratón, que soporta que el ratón podría ser mejor. O sea, tiene el problema de Revelations, que parece que tú no es 100% fiel al movimiento que tú haces con el ratón. No tienes que aumentar la sensibilidad al máximo y aún así pierde un poco de fidelidad. Podría ser mejor, la verdad. Ahí también la han cagado. Pero bueno, aún así, controlar con ratón es incluso superior a cualquier mando, ¿no? A pesar de esas limitaciones. Por lo tanto, la versión de PC es la mejor siempre que te funcione. Y la versión de PC esta, no la anterior. Esa es capaz de ella. Y no vayáis para atrás porque es posible que os capture. Gaspar, ¿yo sé decir algo? Nada, solo... Yo quiero decir que es curioso. De Resident 4, ese es el último juego, es el último Resident Evil que compré. Sí. Y jugué de lanzamiento. Sí. Luego he probado un poco Resident Evil Revelation. Pero el 5, aparte de la demo, no lo toqué. El 6, nada. Y otros experimentos han salido por ahí, tampoco. O sea, es el último, para mí es el último gran Resident Evil. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Aspar. Bueno, vamos a pasar ya a elementos técnicos. Creo que el jugable ya está todo dicho, realmente. Bueno, vale. Faltaría decir el tema del minijuego de que está implementado en el juego, que es el... Bueno, de la disparar, de puntería, sí. Y bueno, después el tema de los mercenarios, que se después... Bueno, mercenarios, separate ways, pero bueno, sí. Eso ya forma parte... Realmente es el juego tal cual, solo sí. Que en este caso un minijuego de puntería. El modo mercenarios, pues el modo mercenarios de toda la vida de Resident Evil, matar en un tiempo determinado y siendo especialmente efectivo. Y separate ways, que es un extra, la versión de PS2 no está en GameCube, en todas las demás sí. Es un contenido extra muy suculento. No penséis que es el típico extra de mierda que lanzan por lanzar, ¿no? Es una aventura paralela a la de Leon, controlando a Aida. Tiene su propio final boss. Está muy bien, su propio final boss. Y os digo que incluso tiene un escenario que es completamente diferente, que a mí me dejó bastante impresionado, ¿no? O sea, es un extra muy suculento. Y después había otro que no sé cómo se llamaba. Asignen Aida. Aida. Pero bueno, que también ese ya estaba en la versión de... Ya está en la versión de GameCube, pero bueno, no llega al nivel de Separate Ways, de hecho, ¿eh? No. Luego más skins para Leon, en el caso de esta versión de PC, importados de PS2, insistimos. Y esa nueva arma que es la Mataplagas, que sí. Se llamaba así, la Mataplagas, sí. Que también es muy tocha. Esos son los extras de la versión de PC. Bueno, extras entre comillas, porque no deja de ser lo que ya se vio en PC, ¿no? No sé si vas a decir algo, Gaspar. Bueno, técnicamente, lo que ya comentamos, o sea, hay mejoras del tipo, por ejemplo, texturas HD, que se notan sobre todo en los personajes. Por ejemplo, al principio del juego, si juegas con el traje de Leon de Resident Evil 2, o sea, el traje de Raccoon Police Department, pues veis que el logo de Raccoon pues, se ve ultra detallado, ¿no? Incluso puedes leer las letras sin ningún problema. Pero la verdad es que son cosas muy puntuales. Realmente, si desactivas las texturas HD, tampoco hay un cambio muy radical, ¿no? Han implementado Motion Blur, que es como si no lo implementasen porque no lo notas. No lo notas, eso. La verdad es que sobra. Y bueno, aparte de todos los filtros de postprocesado, anti-aliasing, en fin, todo lo que podemos ver en cualquier versión de PC con esos parámetros gráficos aparece en este Resident Evil 4. Insisto, el problema de este título es el rendimiento con esos extremos de 30 o 60, y si no cumples uno u otro, el juego se ralentiza de forma bestial. Ese es el gran problema, es un problema serio, y que... Bueno, podéis pasaros por los foros de Steam de Resident Evil 4 y veréis que la cosa se le ha dado bastante parda, ¿eh? No es algo que yo me invente. Iba a decir, la versión X que me sudía no tenía un efecto muy similar al Motion Blur. Cuando girabas y tal, se veía todo muy suave. A ver, Motion Blur es el efecto de desenfoque. No, no es que no se vea suave. No tenía efecto de desenfoque. Pues no sé, debe ser. No sé. Que recuerdo que se movía muy suave, o sea, se... Muy no, perfecto. Pero Motion Blur no se movía suave. ¿No? Tú ves desenfoque, ves que las cosas pierden nitidez por un momento, ¿no? No, o sea, aquí realmente, aunque lo actives, no sé si incluso se puede activar al máximo, no sé si tiene grados de activación. Bueno, da igual, si lo activas, no se notan los giros, o sea, no se nota. Es una cosa inexistente que es mejor que os ahorréis porque eso os aumenta el rendimiento, vaya. A nivel sonoro, pues, bueno, aquí hay que decir algo. A nivel sonoro, en general, está bien, o sea, la música es bastante chula, muy inmersiva, los efectos son buenos. El problema que tiene este título no es porque sea un problema en sí, o sea, el doblaje de las plagas. Vamos a ver, el doblaje no es malo. Pero es un doblaje que, claro, al ser un juego ambientado en España, pues a nosotros nos chocó. No es que detrás tengamos... de ti, imbécil. Claro, no es que tengamos nada contra la gente de Sudamérica, no es así en absoluto, pero si este es un juego ambientado en España, pues hombre, no tiene sentido implementar esto, ¿no? Quiero decir, si es como si hace un juego ambientado en Argentina y te salen tíos con acento madrileño, pues supongo que los argentinos, nuestros compañeros argentinos, se quejarían bastante, ¿no? Fue una cosa un poco absurda que denota la falta de documentación por parte de Capcom, ¿no? Pero bueno, ya, salvo ese detalle que es casi anecdótico y que la gente se toma a coña, que ya forma parte de la iconografía de Resident Evil 4. Es parte de su grandeza. Sí, es algo gracioso que tampoco hay que darle mucha importancia. Como conclusión, pues hombre, yo creo que si no habéis tenido la oportunidad de jugar Resident Evil 4, cosa complicada porque ha salido en todo, tenéis aquí una conversión un tanto discutible en aspectos técnicos. Pero si conseguís que os funcione, qué cosa complicada también lo tengo que decir, descubriréis un juego que es una maravilla, que es una absoluta maravilla. O sea, una cosa no quita la otra, vale que la conversión sea un poco tal, vale que este juego ya haya salido en muchas versiones y ya sea relativamente antiguo, pero eso no quita que sea una obra maestra y que a fin de cuentas, es algo que se ha cumplido a medias, este Resident Evil 4 sí es bastante mejor o bastante superior al original de PC, que es mejor olvidarlo. Pues estoy de acuerdo, yo creo que la versión que mejor coge el legado de terror de la saga es la de Zabu. Vale. Porque realmente da miedo en sí misma. O sea, yo creo que debéis probar esa y después sabréis. Es la misma versión que hay en, por ejemplo, en iOS, ¿eh? Yo creo que sea peor gráficamente, incluso la de Zabu. Puede ser. Pero insisto, de verdad, es un juegazo, una obra maestra y está en mi top 10 de juegos de toda la vida. Así que Resident Evil 4, recomendable, muy recomendable. Y me alegro que llegue a PC a pesar de estar un pelín desvirtuado. Poco más, no sé si tienes que añadir algo más o no. Que debimos analizar la versión de GameCube. Bueno, eso hemos hecho realmente. En fin, poco más. Bueno, pues vamos a irnos con la siguiente parte. Nos vamos con el debate. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Continuamos aquí en el Complejo Landa. Tenemos ahora mismo conectados en el chat a Bono Boss, Anchoas también, Bono Descuartiza Cajas de Cartón, Dabuno, Denis el Azul, Ducha, El Hombre que Ríe, El Jugador Casual, Espe se pasa el Carmageddon, Espe y sus Takedowns a Motos, Esperanza en GTA V, Evil Oligarquía y Democracia Tief, Fran con Gafas, Gaspar trolea el Buhonero, Gaspar ya está entre nosotros, Leon va al gimnasio de Knuckles, Monchito Marrueda Megatroll, Pene Correoso, President Spain Evil, Resident Evil No Mames Boy Edition, Salones Brindis, Timofónica Crashea más que Ortega Cano, Toraz y XX2, os echaba de menos. ¿Hay alguien más, Oscar? Sí, Gaspar es el troll de Resident Evil 4, creo que no lo dijiste, y HK1998 de X, y creo que hasta ahí. Muy bien. Vamos a irnos con el tema de debate de hoy, porque hoy toca hablar de un salto tecnológico, ¿no? De lo que se supone que es una nueva tendencia, ¿no? Desde que existen los videojuegos, muchos han sido los que han soñado con incluir realidad virtual. Ya desde la época de los 8 bits y en adelante, incluso en la era de los 16 bits y demás, ha habido muchos desarrolladores que soñaban con introducir al jugador en un mundo virtual. Veíamos cascos bastante ortopédicos antaño, ¿no? De intentos fallidos por conseguir este hito, ¿no? Desde hace relativamente poco, con la llegada de Oculus Rift, hemos podido comprobar que esta posibilidad es algo más tangible, cada vez está más cerca, ¿no? Oculus Rift promete introducirnos en el mundo virtual empleando un casco y además monitorizando nuestros movimientos para que así se reproduzcan en el juego, en el mundo virtual. No obstante, este no es el único sistema que ahora mismo se está preparando. Sony se ha lanzado a la piscina también y prepara su propio dispositivo, el proyecto Morpheus. ¿Creéis que se avecina la era virtual? Bueno, yo primero quiero decir una cosa. Para mí el término de realidad virtual me parece un poco exagerado. Yo no creo que sea realidad virtual. Creo que es un nivel más intensivo de interacción, quizás, ¿no? Realidad virtual, yo creo que eso es algo que quiero decir. Por ejemplo, imaginemos un Club Rift con Minecraft, que era una idea original. Hombre, yo me vuelvo en el mundo de Minecraft con un Club Rift, no me parece excesivamente real desde ese punto de vista, ¿no? Para mí es un nivel de inmersión más amplio. Y si se avecina una era de realidad virtual, yo creo que aquí hay otro problema grave, y es que yo solo le veo sentido a Morpheus y a Club Rift con juegos en primera persona. Por lo demás, yo no sé cómo coño se implementaría este sistema en otros juegos con otra perspectiva. Bueno, yo le veo un problema, que es que son el tema. Bueno, ahora se ha metido Sony de por medio y no sabemos cómo implementará esto en sus futuras plataformas. Pero de momento es un tema de terceras compañías. Es decir, aplicarlo a los videojuegos, bien, pero cómo y si en todos o como tal. Yo lo vería, no bien, porque me parece un buen aporte, pero lo vería como algo que realmente arrancara de una manera notable si la plataforma base en la que apareciera se viniera ya integrado. Es decir, que Sony, Microsoft o Nintendo lo implementaran en su plataforma. Al ser un tema de terceras, pues tienes que comprarlo a mayores y no sabes cómo se va a conectar con tu consola. En fin, yo esto para mí sigue siendo la gran duda o la gran lacra de en este caso Oculus Rift, porque es de terceras, y a ver cómo hace Sony con su Morpheus, cómo lo implementa con sus videoconsolas. Pues yo digo una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Yo digo que en 2 años los sistemas de realidad virtual están estandarizados. En 2 años. Y digo más, digo que Oculus Rift va a ser líder del mercado. Sin duda. Me tiene más cuota de mercado, desde luego. Por encima de Sony, de Microsoft o de lo que vaya a venir. Oculus Rift es lo que estoy diciendo, depende de que la gente se lo compre. No, depende que la gente se compre plataformas para jugar videojuegos. Y después a mayores se interesen por su producto. Todos vais a temblar con Nintendo, o sea que Virtual Boy 2. Eso va a ser el fin de todo. Virtual Boy. Virtual Boy. Perdona, Gaspar, sí, continúa. Nada, iba a decir, yo creo que. Lo estoy diciendo. Yo creo que realmente. Y no lo he leído, incluso me llama la atención. Yo creo que un género que realmente puede explotar muchísimo la realidad virtual y está esperando que una gran compañía es un MMO. Un MMO pensado en realidad virtual y que lo haga una de las grandes, que lo haga NEC o Blizzard o alguna otra. Digo NEC, NECESOFT o Blizzard, yo creo que puede ser algo que cambie nuestra forma de ver la realidad virtual. Claro, Sword Art Online, ¿no? No lo digo por ese estilo, pero... Pienso que un MMO encaja perfectamente en ese punto de vista. Bueno, en otro orden de temas, valorando únicamente las ventajas de esto, ¿qué ventajas creéis que tiene la realidad virtual? Hombre, las ventajas es que es mucho más inmersivo. Sí. Que allá donde miras tú, es donde mira el juego. De hecho, es eso. Todos los juegos que sean en primera persona, ya sean simuladores, juegos de disparos o incluso MMOs, como por ejemplo... Este juego Star Citizen, que va a ser una especie de híbrido entre MMO y juego single, en ese tipo de juegos va a ser brutal este sistema, porque te va a hacer sentir que estás ahí, aunque realmente no lo sientas, porque no puedes respirar ni tocar lo que está ahí, pues es un avance, ¿no? No, yo estoy con Jorge, lo que pasa es que él lo ha dicho, y también lo dije yo antes, o sea, juegos cosas en primera persona, es decir, en otras perspectivas yo no sé muy bien si esto tendría algún sentido, o a lo mejor el simple hecho de poder reproducirlo sin más ahí. Y bueno, por otra parte, hay cosa que me preocupa. Joder, yo pienso, vamos a ver, un juego en primera persona. Vale, sí, tú mueves con la cabeza, los giros y demás, que es muy espectacular. Pero claro, yo pienso, por ejemplo, un giro brusco de 360 grados. Tienes que moverte tú para hacer ese giro. Y yo no sé tu nivel de aguante. Mira, lo que me preocupa es el aguante físico de jugar un título bajo estas condiciones. Porque yo puedo estar 5 horas jugando al Thief y me cansaré, pero podría más o menos aguantar. Pero con Oculus Rift o Morpheus, yo no sé si mi cabeza o mi cerebro podría soportar eso. Yo es que creo que aparte... Eso, la realidad virtual yo creo que va a traer consigo con el tiempo, si logra estandarizarse, una paulatina desaparición de los juegos en tercera persona. Y aparte, imaginaros un EV online, por ejemplo, con soporte a Oculus Rift. Dentro de la nave y esas batallas que se montan... Eso tiene que ser la hostia. El Star Citizen va a ser así. Tiene que ser brutal. Sí. Vamos a ver, nos quejamos de Kinect, de Move y del mando de Wii porque nos hace movernos ligeramente en el sofá. Entonces esto va a ser el acabose, porque vamos a tener que movernos completamente. Si la gente ya se queja de tener que hacer aspavientos, bueno, y decir, yo quiero jugar como siempre, pero, en mi butaca y tal... Oscar, esto, ahora que lo pienso, tú puedes seguir... configurando el juego para poder moverlo con los sticks igualmente. Claro, o sea, claro, igual tú puedes mover la clave de ratón, ¿eh? Pero sí, exactamente. Pero para girar el personaje puedes hacerlo desde... Ya, pero los otros controles también se pueden configurar para no tener que usarlos y la gente se quejaba igual. No, hombre, pero en este caso hay un término medio que puede funcionar. ¿No? Os recuerdo que hay una tecnología que permite controlar los juegos simplemente con el movimiento de... Incluso con los... No sé si con los pensamientos llegas a extremo. No, Gaspar, te estás equivocando. Como que no, yo he visto vídeos de gente que no tiene, por ejemplo, perdido las manos o tal, y puede jugar. Eso sí, no. De hecho, pero son prototipos, eso no está a la venta. Es como la red virtual, pero digo. De ahora de eso, ¿no? Pero con el tiempo puede llegar a combinarse con la red virtual, claro, y nos ahorraríamos el problema el del control. A lo mejor a largo plazo. Con el tiempo llevaremos incorporado el hardware y el software en el cerebro. Otra cosa que hay que pensar es que si se estandariza, lo que se van a hacer es juegos pensados para la realidad virtual. Sí, entonces, claro, a lo mejor salen géneros nuevos o cosas nuevas que todavía no conocemos. Yo incluso veo partido... Va, en simuladores esto tiene que ser la hostia. Conducir un caza, un avión o tal, con un chisme de estos tiene que ser increíble. Pero yo lo veo para un RTS y tal, y yo también lo veo factible. Que muevas tú la cabeza y, ¿sabes? Y veas un... un tablero tridimensional donde están tus tropas o tus fichas. Ya, y un juego de fútbol, pues bueno, verte desde la perspectiva del futbolista. Seguimos con más temas, y es que ha ocurrido la salida de competencia Project Morpheus, que lo ha anunciado en la GDC Sony y que presumiblemente llegará a PlayStation 4. Para empezar, ¿por qué creéis que Sony se apunta al carro? Bueno, Sony se apuntó al carro hace bastante tiempo, porque Morpheus ya está muy avanzado. Y según se comenta, parece que Morpheus... habría que verlos a los dos funcionando, pero dice que Morpheus es incluso mejor que Oculus Rift. Por ejemplo, los sensores que tiene son más efectivos, y además Sony parece que ha patentado una especie de tecnología que evita en cierto modo el efecto nocivo de este tipo de dispositivos, que son los mareos, el malestar que pueda producir. Parece que Sony se lo está currando más de lo que la gente cree. O sea, que esto no es algo que Sony ha lanzado así, vamos a lanzarlo, sino que lo tenía en mente desde hace bastante tiempo, ¿eh? Yo creo que se ha metido porque Sony siempre, entre comillas, ha ido a la vanguardia tecnológica. Es decir, siempre ha querido meterse en el terreno tecnológico que haya en ese momento. Es decir, sensores de movimiento en el pasado, realidad virtual ahora. Daros cuenta que también fue de las primeras, o la primera, creo, en tener juegos en 3D. Es decir, siempre ha intentado meterse en todo el fregado tecnológico que se le permita. O sea, mi opinión es bastante parecida a Oscar. Yo pienso que Sony, es una gran corporación, investiga en muchos campos, y normalmente, si os fijáis, cuando hay una compañía logra un pequeño avance en un determinado campo que le puede interesar a Sony, Sony, como ya tiene seguramente un prototipo, ha investigado algo de eso, es cuando da el paso. Cuando ve que puede haber negocios, cuando Sony saca algo que ya tiene hecho y lo tira para adelante. Pues yo creo que el sistema de Sony tiene una gran pega. Me vais a decir, no, oye, que eso seguro que no tal. No, pero yo creo que es el tema del frame rate. Porque en estos sistemas sí que los 60 FPS son obligados. O sea, y que haya una bajada de frame rate es que es mortal. Porque eso es lo que provoca pues eso, problemas de cansancio, mareos, tal. No solo eso. Aunque tengan su propio sistema para no provocar mareos, a lo mejor han conseguido que con menos FPS pues no tengas ese problema. Pero aquí el rollo es que si ya les está costando a duras penas con algunos juegos mantener la tasa constante de frames, en este sistema que tienes que reproducir el juego dos veces, en teoría, porque es uno por visor y tal, yo imagino que trabaja así, ¿no? El tema, ¿cómo lo van a hacer? Jorge, te recuerdo que Morpheus se probó con Thief, el Thief que ya salió en PS4, y la gente que lo probó no notó nada especialmente extraño. Al contrario, está muy bien implementado. Claro, pero con Thief, pero... Thief va a 30 frames por segundo, ¿eh? Ah, va a 30 frames. Bueno, entonces sí que me parece que no. Se está trabajando bastante. Aún con todo, una tasa estable de 60 siempre va a ser más realista que... Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, amigo, vamos a ir con el asunto. Espera, este de las quería compañías comentar que una cosa. Rápidamente, Dabu no dice por aquí que Sony, que Morpheus es mejor que el primer kit de desarrollo de Oculus Rift, pero que ya está por debajo en el segundo kit de desarrollo. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué mejoras tiene Oculus Rift? De momento no lo pone. No os preocupéis, sacará gráficas. Por ahí. Yo sé que Dab que lo diga. Queremos y ya lo leeremos. Bueno, la documentación que vas a flipar. Hemos hablado de Sony. ¿Qué pasa con Microsoft y con Nintendo? Es raro, ¿no?, que Sony dé el paso y Microsoft no haya dicho nada aún. Y bueno, en el caso de Nintendo, siempre podemos asociar lo que no es su mercado. Pero o no es lo que Nintendo están buscando ya lo ahora. Dio hace 20 años. ¿Qué pasa con estas compañías? A ver. Microsoft creo que le ha pillado en bragas, cosa rara, porque la declaración que hizo Microsoft sobre estos sistemas fue básicamente que ellos no veían futuro a esto. De sumidas cuentas, ¿eh? Que les parecía una tecnología que no iba a triunfar. Traducción, no hemos hecho nada aún. Vamos a empezar ahora. Vamos a comprar un kit de Oculus Rift para ver cómo es. En el caso de Nintendo está ahora con los primeros pinitos con el HD, no se va a meter y ya con la realidad. Tenemos virtual. Un iPad, eso ya es la hostia. Que lo es. Yo creo que Nintendo todavía... O sea, es lo que decís, ¿eh? Nintendo hizo sus pinitos en esa tecnología ya hace 20 años. O sea, se puede decir que fue la pionera en videojuegos en ese aspecto, en realidad virtual, de cierta manera. Y creo que Nintendo, ahora mismo, la verdad es lo que dice Oscar, está demasiado ocupado investigando lo que es el HD y logrando gráficos decentes como Mario Kart año y medio después. Os digo una cosa, yo creo que a día de hoy la principal preocupación de Nintendo no es sacar un sistema de realidad virtual, sino que su puta consola venda. Ah, vale, pero eso es posible. No, no lo sé, Gaspar, pero yo creo que Nintendo ahora mismo eso le preocupa bastante poco. Yo no descartaría que, en el caso de Microsoft, ¿no? No descartaría que Microsoft se apunte al carro y en el E3 nos enseñe una versión super primaria de un producto, ¿eh? Claro, y que deje entonces de lado que, ojo, su sección de videojuegos, como pasó con Kinect. Cuando se metió a saco con Kinect, coño, dejó de lado el desarrollo de videojuegos. Y una cosa, te recuerdo que no es el único que lo hace, porque Sony cuando presentó PlayStation Move era una mierda de la hostia. Sí, era una versión prototipada asquerosa. No me refiero a eso. Y presentada in extremis. Pero Sony siguió sacando buenos videojuegos. Microsoft se olvidó de los videojuegos y se metió a saco con Kinect. Todo Dios, que me has recordado por qué 360 no es la mejor consola de la historia, por la mierda de Kinect. No lo era igual, ¿eh? Iba camino. No. Bueno, vamos a continuar con la pregunta, que es ¿qué dispositivo creéis que ganará la batalla? Así a priori. Hombre, vamos a ver, yo creo que si Facebook no empieza a hacer cosas raras y no empieza a restringir contratos ya firmados con Oculus Rift, yo creo que Oculus va a ser el sistema que gane, básicamente porque al estar en PC le va a permitir aumentar su rango de acción. Yo creo que Morpheus será el Oculus Rift de PS4 y ahí se quedará. Como casi siempre pasa, el que primero golpee. Bueno, no siempre. Es retro moda, sé que Virtual Boy, no van a ser, imagino que Oculus. Yo ya lo comenté antes, claramente Oculus, porque ya tienen mucho más caminado, simplemente por eso. Tienen más caminado y de hecho, el hecho de haber sacado diferentes kits de desarrollo y que aún encima el producto final va a ser mejor que el kit de desarrollo actual, ya deja claro que van un paso por delante. Por cierto, una cosa, Dab, en el fondo sabes que soy como tú, pero te quiero picar. Te recuerdo que aunque Oculus supuestamente a día de hoy sea superior a Morpheus, Morpheus tampoco tiene su última versión aún en el mercado, ¿eh? Morpheus también tiene que perfeccionarse, así que ya veremos en qué queda la cosa, ¿eh? Porque Morpheus a día de hoy también es un prototipo. Es verdad, le falta la actualización que dubirqué. Así que ya veremos, ¿eh? Ya veremos cómo queda la cosa, ¿eh? No subestimes a Sony. Bueno, la pregunta ahora es, ¿compraréis este sistema? Sí. No. Yo sí, yo estoy... es que esto jugar... Depende del precio. El precio. Eso es otra cosa, el precio. Otra porra, yo pongo una porra otra aquí. ¡La porra! Veréis, mi precio, en el caso de Oculus Rift, lo pongo en 150 euros. Bueno, no es difícil porque el kit de desarrollo cuesta eso, más o menos. ¿El kit de desarrollo cuesta eso? Sí. Coño, o sea, pues que o es más barato. Hostias, o es ese precio. Bueno, cambio, 100 euros. 100 euros. Vale, 120. Me has jodido. Bueno. Y en Morpheus, como siendo a Sony, 200. Yo, si no lo veo a 99 euros/dólares, ni me lo planteo. Bueno, Oscar, tío, ni siquiera si te lo vas a comprar. ¿Eh? Tú con lo especialmente, no sé, paciente que eres... No lo es creo, que hay que tío. Siempre buscar las mejores ofertas. Y el tema es ese. No sé, sale Oculus y yo digo, vale, pues cuando tenga un precio que a mí me convenza, pues puede que me lo pille. Pero no me voy a lanzar a comprarlo en el momento que salga al mercado por decir, ¡buah, la realidad virtual! ¿Por qué no? Pues yo realmente voy a esperarme, seguramente tarde igual un par de años o más, hasta el hecho de que vea juegos que exploten realmente el virtual y le vea futuro a eso. No quiero comprar un cachivache que está ahí pudriéndose después de dos o tres experiencias. Pues yo me lo voy a comprar, no de salida porque seguramente no me lo pueda permitir de salida, pero a lo mejor voy ahorrando tal, voy mirando cómo evoluciona el tema, pero ya solo por el hecho de poder jugar a los simuladores que juego normalmente con ese sistema... Pues ya, a mí ya me lo han vendido. Ya desde el anuncio de Oculus ya me lo han vendido. Bueno, sistemas de realidad virtual, tendencia, no tendencia, eso está por ver, ¿no? No sé qué opinión final tenéis. Yo creo que esto siempre ha sido un sueño. Siempre ha habido unas típicas películas futuristas. Siempre se había un fulano enfrascado unas gafas de realidad virtual. Y ahora es una ficción que se hace realidad. Bueno, ya se hace realidad en su día con Virtual Boy, aunque es mejor olvidarlo. No sé, yo creo que a diferencia del 3D, porque fue lo que dijo Microsoft. No, mire, fijaos las teles en 3D, que la cosa al final se olvidó, fue una anécdota, y tienes razón. Pero esto es diferente, este ya es un nivel de inmersión brutal. Brutal y que, desde luego, si la cosa triunfa, y se hace bien, porque también hay que hacerlo bien, también depende de que las compañías se le ocurren, se puede crear un verdadero estándar jugable. Yo creo que hay una diferencia fundamental. Las 3D fue una moda que surgió, que en cierta manera creó la industria, pero la red virtual es algo que lleva a la gente buscando mucho tiempo. Bueno, creo que es. O sea, aunque sea así, Gaspar, es posible que al final por desgracia esto también se convierta en una moda. Sí, pero yo creo que es algo que la gente demandaba. Es el siguiente paso, es la evolución natural de los videojuegos. Sí, Las 3D, bah, está ahí, vale. Pero al lado de la red virtual, ¿qué es? Nada. O sea... Yo pienso que sí. Y el paso fundamental para que finalice del todo será cuando la siguiente generación de consolas salga con un casco de estos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, dejamos aquí el debate y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues yo he aprendido cosas que no creerías. Bueno, he aprendido sobre Resident Evil 4, que a mí ya sabéis que no es una saga que me llame especialmente, no me gusta porque da miedo. Así que, aunque lo pinta muy bonito David, y yo estoy seguro de que es un gran juego, no lo voy a jugar. Pero siempre es agradable escuchar opiniones de cosas desconocidas para uno. Y nada, pues he aprendido que volveremos la semana que viene con más. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que quiero jugar Crucible de vuelo con Oculus y sentir cómo se estrella el avión. Tenéis una experiencia única. Señor Oscar. Yo he aprendido que al final Internet nos ha respetado porque... No, Movistar nos ha respetado porque le damos miedo. Y también que Resident Evil 4 es una obra maestra en todas las plataformas menos en PC. Señor David. Pues yo he aprendido que me mola hablar de Resident Evil 4, se merecía este programa, es un juego que tiene que estar en nuestra juegoteca. Y también he aprendido que quiero un Skyrim Oculus Rift Edition, sería la hostia. El juego de la cabra. Señor Oscar, ¿quién ha aprendido por el foro? Sí, mira, no habían aprendido nada y de repente cuatro personas han aprendido algo. A ver, Brutal Vomit. Hoy he aprendido, luego de reflexionar, que si el gonero de Resident Evil 4 viviera en Estados Unidos sería multimillonario con ese negocio que lleva y que Oculus significa una nueva experiencia. Pero me parece que al final caerá en moda pasajera. Líder Cocalero dice, hoy he aprendido que Mikami le ha hecho un Inception a Bonoman y le ha violado el cerebro para robarle la idea para Resident Evil 4. Es verdad. PHF Ceramic dice, he aprendido que escucho el Complejo Landa por vosotros y vuestras coñas, ya que Resident Evil me la sopla bastante, y que me gustaría ver en PS4 reediciones baratas de GTA V, The Last of Us y Gran Turismo 6. Además, estaría muy bien ver un programa que hable de Infamous Second Son, que es entretenidillo, o un especial del año 1998 desde el punto de vista videojueguil, con los juegazos que salieron este año. Yo sí, lo veo, Fue muy ese, buen año. Ese es bueno, Sí. Chirto dice, hoy he aprendido el por qué me va mal Resident Evil 4 HD en mi PC. Fatal, pone. Y el Resident Evil 6 bien, pues vaya. Ahí lo tenéis. Jorge, por el chat. Bueno, tenemos a XX2 que ha aprendido que... Es que no entiendo este mensaje. Que Dio Brando sigue igual con su... Vale, yo qué sé. HK1998 de X ha aprendido que Resident Evil 4, como el de GameCube, ninguno. Resident Evil No Mames Way Edition ha aprendido, viendo vídeos de YouTube, que el doblaje español del juego es mucho mejor que el latino. Y luego dice, ah no, que era un vídeo de los Simpsons. Gaspar trolea al buhonero. Bueno, no comenta realmente lo que ha aprendido. Space Us Take Down a Motos ha aprendido que siempre hay una primera vez para desear que Telefónica vaya bien. Te comentan, David, que te pongas R, primer aviso. Sí, me voy a poner fibra óptica. Y dice que Batman nunca usaría Telefónica, y es verdad. No, porque Batman tiene su propia compañía de telecomunicaciones. Y tenemos un mensaje más. Bono descuartiza cajas de cartón. Ha aprendido que Bono tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que no podrá comprar. Un cúter para abrir bien las cajas. Y por último, el hombre que ríe ha aprendido algo que ya sabía, pero que nunca se había parado a pensar. El PvP de Diablo 2 era una mierda. Y ya está. Bueno, para acabar, yo he aprendido que... Bueno, ya lo sabía, pero me interesa bastante esto de la red virtual, al menos probarlo. Por ver qué se siente, ¿no? Sobre todo en un simulador y tal. Y sobre todo jugar a Euro Truck Simulator 2 en... Sí, con... tío, y al IL2 sí, y sea caña. Wow. O a uno, increíble. Imagínate a Amnesia, uno al, de estos. Al de trenes, al de trenes, es. Tío. Al Soma. Al de al putos Soma. Trenes. Dark Souls. De hecho, Víctor, sí, The Forest, juego de terror que será compatible con Oculus Rift. Esperanza Aguirre está deseando un Carmageddon con Oculus. Para que no le pongan multas y poder actuar a... Fuck the police. Sí, eso tío, mismo. Es que no lo había pensado hasta ahora, ¿eh? Los trenes. Los con trenes, Jorge. Imagínate. Que ahora me bajé trenes de Renfe. Y tengo trenes de Renfe en el Train Simulator. ¿Pagaste? Bueno, no. Los sube la gente, porque no los hay, vale, en el juego. Entonces la gente se baja. Hacen mods. Suben mods con trenes de Renfe. Bueno, acabamos la semana que viene, más complejo anda. El sorteo de Batman lo desvelaremos cuando publiquemos el podcast. Se cierra por ahora. Y la semana que viene, más complejo anda, no os lo perdáis. ¡Hasta luego! Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Os invitaré a unas cañas.